¿Cuánta virgen será? ¿Y van a ser 7? ¿O 8? ¿O 9 o 10? Según. No has pasado de la segunda. Llevamos 3 sesiones con la primera. Hoy te está, vamos a empezar la segunda. Está en la tercera, el ateísmo. ¿Es la tercera? Es de la segunda, el ateísmo. Parte de la segunda. A ver, como tema es el segundo, como sesión es la tercera. Pues no vamos a estar mal, según yo. Hola, Rosy. Los chicharrones vuelan. Como en el exorcista, todo vuela. Bueno. Espero que todos hayan leído y que todos les haya gustado la lectura. Para mí es bastante interesante la lectura. Yo creo que vamos a ver si le podemos sacar algo de juguillo. Yo creo que el autor parte de un pequeño prejuicio que yo no estoy de acuerdo. El autor parte del prejuicio de que todos tenemos que creer en algo. Entonces, no hay ateos, los ateos tienen que creer en algo, ¿no? Aunque lo nieguen. Y yo no estoy de acuerdo. También por ahí desliza alguna afirmación que no sé si la está citando alguien, pero la pone aquí. Y es así como, es que con el ateísmo viene la degradación moral, porque se pierden los valores religiosos. Tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay personas que no creen. Y no es ni, o sea, mi percepción es que él pone casi casi como todos los ateos están traumados en su adolescencia. Te pone ahí una lista de nombres de, mira, este bien traumado, sí, sí. Y este es su papá, y este es su mamá, y este era monja, quería ser monja, ¿no? Este, Simón de Beauvoir quería ser monja carmelita, pero la ve ahora sus traumas, ¿ve? Se supone que tampoco. O sea, yo no estoy de acuerdo en que todo aquel que se confiesa ateo sea ateo porque está traumado de su adolescencia. Bueno, tiene mucha razón en una gran parte, ¿no? Sí. Tú renuncias porque te enseñan un Dios totalmente distinto a lo que tú has experimentado en tu vida. Si has experimentado libertad y te enseñan un Dios represor, claro. Si has expresado apertura y te presentan un Dios autócrata, sí. Un Dios castigador. Haz de cuenta, tiene dos, ¿no? Uh-huh. En la parte en la que no estoy de acuerdo es, el ateo es ateo porque está traumado. No estoy de acuerdo con eso. Porque él generaliza. O el ateo, todo ateo en el fondo cree en algo y se plantea la pregunta sobre Dios, pero no habla de ella o lo que sea. No, dice, a ver, Álvaro no está de acuerdo con que todo ateo sea por traumas de sus padres o sus madres o por vocaciones frustradas. Y tampoco estoy de acuerdo en que todos creemos en algo aunque lo neguemos. Que es mi impresión de la parte que no me gusta del autor, digamos, ¿no? Donde yo creo que no tiene razón. No, pues Carlos Marx no creía en Dios y estaba convencido que no requeríamos a Dios. Claro. Que el progreso de la pero humanidad. Pero el autor pone que eso es fruto de sus traumas. No. Bueno, porque su papá era judío, se hace católico para poder pertenecer a la comunidad donde estaba. Yo creo que hay gente atea, o sea, netamente atea, que no se plantea la cuestión, ni se plantea la pregunta, ni necesita planteársela. Y que no es porque lo traumaron en la infancia, ni porque sus papás traicionaron los valores religiosos, ni porque nadie lo llevó a misa. Que me parece que es la visión un poco del autor, que no estoy de acuerdo en esto. Hay cosas obvio en las que estoy muy de acuerdo, que es donde vamos. Pero sí quería aclarar que yo sí creo que hay gente atea, auténticamente atea, que yo creo que hay gente que es atea por convicción y no por traumas de sus valores. Y yo también creo que hay gente atea, que no se plantea, ¿no? Porque esta idea de todos necesitamos creer en algo es lo que los creyentes decimos, pero me parece que es un prejuicio, que en el fondo todo ateo sabe que Dios existe, pero lo niega por razón o porque no quiere aceptarlo. No, yo creo que es atea, ¿no? Y que está bien, además. Las razones por las cuales llegaron, es lo que plantea Jesús y es lo que va a plantear la lectura, ¿no? Pero bueno, de entrada, fíjense, nos dice el Vaticano II que el reconocimiento de Dios es fundamento y plenitud de la dignidad humana. Y puesto así suena muy bonito. la cuestión es así. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos que reconocer que existe Dios es el fundamento de la dignidad y de la plenitud humana? Es decir, si alguien no reconoce a Dios, ¿podrá llegar a la plenitud humana? Ahí es el primer cuestionamiento que le hacemos al Vaticano II. No es necesario. Yo digo que tendríamos que plantear la pregunta y ver. Porque Vaticano II dice, el reconocimiento de Dios es lo que fundamenta la dignidad y la realización humana. Para los que creemos, le faltaría decir, ¿no? Uh-huh. Para los que creemos, sí. Sí. No sé. O sea, yo aquí estoy leyendo textual. En la página 19, primer párrafo, inciso A. El reconocimiento de Dios, lejos de oponerse a la dignidad humana, es su fundamento y plenitud. Bueno, y así lo maneja la religión de nosotros. Uno de los que creen. Cuando tú encuentras a Dios, recuperas tu dignidad. Entonces, para los creyentes, el asunto es que aquí lo pone como reconocer a Dios es el fundamento. O sea que si no reconozco a Dios, no tengo fundamento de mi dignidad humana. Como creyente. Sí, entonces sí estaría hablando de desde los creyentes. Es porque está hablando, ¿no? Sí, es del Vaticano. Sí está hablando. No, estamos en la mesa de creyentes. No, o sea. ¿No se ve? No. Es en la segunda página del artículo. ¿Es donde dice nostalgia de Dios? No, esa es la cuarta. Ateísmo y contemporáneo, luego dice lo difícil de ser ateo en esa página. La primera. No tiene número ya. Esta tiene 54 de un lado. O sea, Maja, ¿cómo leíste? Pues yo no sé, porque era. Dice dos. Yo me guié por estos, los números estos chiquitos. Uh-huh. Bueno, pues entonces vete a la nota número 6. Es que está bien paginado su fotocopia. Bueno, entonces planteamos la pregunta. Luego pone inciso C. No, inciso B. La esperanza en el más allá no aparta al hombre de su compromiso en las tareas sociales. Le proporciona nuevos motivos de apoyo. Y uno dice, sí. Del creyente, vuelvo a decir. Sí. Sí, porque aquí se habla de la fe en el más allá. Entonces, creer que existe una vida eterna es un apoyo para comprometernos con la sociedad. No. No, porque estás pensando más bien que allá vas a hacer todo y aquí, pues, ¿cómo es pasadita? El marxismo es lo que te critica. ¿Cómo es posible que sufras a ti como una bestia? Porque vas a obtener el cielo allá. Entonces hay que matizar las afirmaciones que está sacando el autor del Vaticano II. Es decir, a ver, sí, para los creyentes el reconocimiento de Dios es el fundamento de la dignidad humana. Los no creyentes tendrán que fundamentar la dignidad humana en otra cosa que no sea Dios. Obvio, porque no creen en Dios. Segundo matiz. Depende qué tipo de fe en el más allá. Porque habría que ver fe, nomás porque tú me digas que si tienes fe en el más allá, eso te hace más comprometido en la sociedad. Tenemos 1500 años en los que no se comprueba eso en la práctica de la Iglesia Católica. Más bien la fe en el más allá nos ha hecho recluirnos en el monasterio, ¿no? O en la capilla o en la parroquia. Entonces depende qué fe en el más allá. Depende qué es el más allá también. Pues la afirmación del concilio necesita matizarse, no es tan sencillo. Sí. Si no tenemos un desarrollo escatológico, ¿qué vamos a saber? Sí, si no partimos de, espérame tantito, depende lo que tú creas que haya allá. Sí, pues sí. Y lo peor en la siguiente afirmación, lo que hay aquí, solo le da sentido si creo en Dios. Sí, tercera afirmación, dice, solo Dios da respuesta plena al enigma que todo hombre tiene planteado sobre sí mismo. También hay que matizar, para el creyente solo Dios da respuesta definitiva al enigma del ser humano. Y además, yo matizo otra vez. Pero lo va ¿Qué Dios? No, el de Jesús. Yo estoy suponiendo que está hablando del Dios de Jesús. Yo quisiera suponer, pero no hay que suponer nada mejor, porque más bien hay, pero que el que está hablando ahí, por lo que el contexto que está desarrollando, estoy suponiendo que está hablando. Suponemos que es el Dios de Jesús. Ahora, pues hay que ver, ¿no? Por lo pronto ya tenemos tres dudas respecto al concilio. La dignidad humana se fundamenta en Dios. Entonces, ¿el ser humano no vale nada por sí mismo? No. Porque, claro, porque existe un Dios, claro, que lo hace valer. No, claro. Por eso los ateos dicen, hay que negar al hombre para creer en Dios. Sí, o al revés, como dice, pero dice al revés. Matamos a Dios para creer en el hombre. Entonces sí es importante, sí, esto, porque más adelante va a regresar a el problema del creyente. Sí. Es decir, a ver, yo creo que tú eres una mujer digna y busco que te realices plenamente porque Dios me lo pide, o porque tú vales lo suficiente por ti misma como para que yo busque tu dignidad y tu planificación. Ese va a ser el problema. Si lo ponemos en Dios, ¿qué es ese ruidito? ¿Cafetera? No, mi cafetera no hace ruido, eso suena. ¿A lo mejor era tu grabadora? No sé, pero a lo mejor es mi oído biónico que me está fallando. No, no, si está sonando algo. Que se trabó. Estamos descubriendo tal vez la realidad de mi oído biónico. Bueno. No, no sé qué, pero hay un rodillo ahí. Decía yo que si había un aparato sonando, pues sí, mi oído biónico me lo dice. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Y de ahí hay que plantear. No toda fe en Dios es positiva para el ser humano. Porque depende qué está entendiendo el ser humano por fe y en qué Dios está creyendo. Que va a ser todo el asunto del ateísmo. Sí, el problema con el ateísmo, sí, la cuestión del ateísmo, no es que niegue a Dios. Y entonces, porque esa es la visión de la iglesia, cuando menos hasta en la iglesia de base, ¿no? El ateo es casi un demonio, porque se atreve a negar a Dios. Y tú dices, no, el problema no es que niegue a Dios, el problema es a qué Dios está negando. La cuestión, el quid, digamos, del asunto es a qué Dios está negando y por qué lo está negando. Marx dice, niega al Dios que que hace sumiso y enajenado. Uh-huh. Es al Dios que él dice, no lo requiere. Y entonces tendríamos que ver, el ateísmo sería... ¿Es o no es una postura intelectualmente honesta? Yo parto de que sí lo es. Absolutamente. Y parto de que el problema... A ver, lo voy a decir así como me viene y a ver si luego lo puedo yo desenmarañar. Ser ateo es intelectualmente más honesto que ser creyente. Y a lo mejor hasta más difícil. Y más, sí, por supuesto, requiere mucha más madurez existencial y vital poder decir no a decir que sí, sí. Porque como dice el autor, y creo que podemos ir viendo en el transcurso, uh-huh, de la sesión, nosotros creemos con mucha facilidad, porque veto a saber en lo que estemos creyendo. Él habla de los dos ateísmos más poderosos que han incluido en la humanidad, el marxista y el existencialista. Y son perfectamente ateísmos, muy bien elaborados, muy bien desarrollados, filosofados. Sí. Entonces, están, pero perfectamente fundamentados. Entonces, y lo que dice aquí, dice, han velado más que revelado el genuino rostro de Dios. Ahí viene eso que están diciendo. No sé. De lo que dice José de Jesús de ese ateísmo de que dice Marx que cambian, entonces ahí es esa que cambia, que está velado por la iglesia. Esa frase que tú estás leyendo es como, ¿cómo ubica la iglesia el origen del ateísmo? O sea, la iglesia dice, a ver, el ateísmo tiene tres cosas en el origen. Una, no hemos explicado bien la doctrina, y entonces el otro no la entiende y se hace ateo, ¿no? ¿Ves? O sea, claro, la culpa la tiene el ateo. O sea, aquí la iglesia está diciendo como el origen. La autenticidad de la vida cristiana. O los creyentes no han vivido bien lo que tenían que vivir, y entonces el otro se hace ateo porque no ve testimonio. O el Dios en el que estamos diciendo que creemos, neta que ni valdría la pena creer en él. Entonces el otro dice, pues no vale la pena creer en ese Dios, vamos. Entonces ahí eso que acabas de decir, podría ser esto. Sí, es exactamente. Para el Concilio Vaticano II el ateísmo tiene ese origen. O es porque no se le explicó bien la doctrina, no la entendió y se fue. O es porque los creyentes no vivieron lo que tenían que vivir, el otro se desilusionó y se fue. O es porque el Dios en el que estamos creyendo no vale la pena creer en él. Entonces el otro se dio cuenta que no vale la pena y se fue. Porque permite lo malo que... Sí, es el origen, según el Vaticano II, es el origen del ateísmo. Pues sí, porque es un Dios que al análisis de la realidad está de espalda. Sí. Al análisis de la filosofía, que es el razonamiento, no hay presencia, no lo conocemos ni está aquí con nosotros. A menos que recurramos al concepto subiriano, que Dios es experiencia de Dios. Claro, el problema aquí es... Y no el del credo, él no cree en el del credo, ahí lo dice. Ajá. Cree en el de la experiencia. Sí. Entonces vamos a ver, vamos con la primera afirmación del origen del ateísmo. Ajá. Hay ateos porque no hemos explicado bien la doctrina. Yo digo que no. Yo digo que el ateo no se hace ateo porque no lo enseñaste bien. Si lo hubieras enseñado bien, no sería ateo. No. Yo no creo que sea una cuestión de claridad en la doctrina. No será también por testimonio. Espérame, pero esa es la segunda, ese es el segundo punto del origen. El primero, dice la iglesia, es no se les explicó bien la doctrina. Y yo digo que no. Que nadie se hace ateo porque no se le explicó bien o porque sí se le explicó bien. Porque hay gente que ha sido teóloga y se la ha explicado bien porque la ha estudiado. Y de repente dice, no, esto es racional, yo no puedo sostener esto, esto no puede existir. ¿No? ¿Y si hacen ateos? ¿Mm? Son teólogos ateos. Sí, ellos tuvieron, bueno, fue compañero mío, un maestro que se llama. Maestro de nosotros, sí se acuerdan. ¿No? ¿En el ¿Qué se hace en la Vierna? No, hace mucho en la Vierna. ¿Tú tuviste a la Vierna? No. Es al que se refiere a Toño la Vierna. Sí, Toño la Vierna. Toño la Vierna. El traductor último de la... Como para entender, los teólogos ateos entonces son los que se enfocan al estudio de la divinidad pero niegan a Dios. No, la teología no estudia la divinidad, no puede estudiar la divinidad. O bueno, la teología es, o sea, ¿qué estudia el teólogo ateo? Estudia el fenómeno religioso, el fenómeno iglesia, el fenómeno ciencia teológica como tal. Es un razonamiento sobre... Yo puedo ser un máster en historia de la iglesia sin ser creyente. Sí. Yo puedo ser un experto en cómo los católicos explican su doctrina trinitaria. Sí. Ahí tienes a De la Peña. Pero yo no creo. Es un maestro en la vida. Y deben de ser es muy el resto de la Peña, ¿no? Además tiene la peculiaridad que... se acercan como científicos, no como creyentes. Sí, así es. Y entonces no hay un prejuicio creyente. No. Ahí es, a ver, Jesús, por ejemplo, Jesús histórico. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la crítica de los textos? ¿Qué dice la historiografía? Jesús, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. ¿Cómo chin, chin? Ay, yo dije que le estabas diciendo. No. O sea, a ver, no pudo haber sido esto porque estos textos y ese contexto no aplica. O sea, esto es invención de los cristianos. Jesús, por ejemplo, la cuestión de la paternidad de José. Siempre dijeron, San José ya era su padre adoptivo. Hoy, no muchos, pero hay una línea de cristólogos, surge de un cristólogo ateo dice, a ver, señores, hay estos textos en la tradición judía y hay estos textos en el Evangelio que están dejando entrever que Jesús era bastardo. En el Talmud, y además en el Evangelio. Se escribe y se nombra María. Y en el Evangelio vienen 3-4 textitos, creo que son 3. No, el texto que tú dijiste, que al final dice, hijo de fulano, hijo de qué, hijo de María. Y ya no, y la paternidad en ese entonces era fundamental. Y cuando se citaba a alguien como hijo de su mamá, era porque era bastardo. Y ahí, bueno, dices tú, a ver, un creyente diría, no, no, no, por supuesto que no. Esas son interpretaciones judías porque Jesús... un cristólogo ateo, como no va a afirmar divinidad porque no cree en ella, te va a decir, a ver, los datos científicos fríos de la crítica histórica, de la crítica bíblica, de las tradiciones son que si se menciona así es por esto. Por ejemplo, la cuestión de María Magdalena. Todo el mundo dice que María Magdalena y Jesús fueron esposos. Los gnósticos y los no, los neo, lo que tú quieras, dicen, ah, no, sí, sí, por supuesto, y tenían, tuvieron hijos. Y los merovingios y el santo grial. Los católicos y los cristianos en general dicen, no, por supuesto que no. Jesús nunca tuvo relaciones sexuales con una mujer. Bla, bla, bla. Un cristólogo ateo te diría, a ver, señores, de acuerdo a sus propios textos fundacionales, que son los evangelios, la mujer que va a hacer las funciones de ungir el cadáver es ella. En la cultura judía solo había 2 mujeres que tenían derecho y posibilidad, estaba prohibido tocar el cadáver, de tocar un cadáver para ungirlo: la madre o la esposa. Cuando había esposa era la esposa, cuando no había esposa era la madre. María estaba en Jerusalén, según sus textos, sí, estaba al pie de la cruz. ¿Por qué coño la madre no va a ungir el cadáver y va esta, no es su madre y que estaba prohibido por la ley de Moisés que tocara el cadáver y que entrara al sepulcro, y porque esta es la única que va con los ungüentos en la mañana, muy curra? De acuerdo a sus propios textos fundacionales, hay una línea que parece ser que es bastante, cuando menos para plantearnos la posibilidad de que a lo mejor sí se casaron, o se rejuntaron, o vivieron en un libro, o Jesús hizo yo qué sé. ¿No? Se fueron a las playas de Huatulco y se vistieron de blanco y se bañaron 7 veces en la arena del mar, en la luna llena. Yo no sé, pero ella se sentía con derechos de esposa. Y la comunidad. O en el amor la hacía sentirse con derechos. Posiblemente sí, pero legalmente no tenía los derechos. Y la comunidad cristiana le reconoce los derechos de esposa. Porque no le dijeron, ¿a qué vas, pendeja? A ver, María, pues te toca a ti, ahí vamos contigo. O bueno, tú ve a acompañar a la Santísima Virgen que le toca a ella. Ella fue sola por sus propios... Nuestra Señora se quedó ahí en casa. ¿Cuál ¿verdad? Señora? Nuestra Señora, la madre de Jesús. Ah. Es que así dice el padre. Ah, yo dije, nuestra Señora, ¿cuál señora? Yo no soy casado. Es que así se lo... Ah, es que mi señora se quedó en casa. Pues sí. Cuidando eso, a tus eso, ahijados. Se acercan a los textos sin prejuicio. Cuidando tus ahijados. Sin prejuicio se acerca a las cosas y va diciendo como así. Porque no tiene el prejuicio de no podemos decir eso de Jesucito. Si es como chingando, lo podemos decir. Si era un personaje histórico, lo podemos decir. Como decimos de Nerón, como decimos de Julio César, que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Era un personaje histórico y se dice, punto. Nosotros como creyentes nos acercamos siempre con el prejuicio del temor sagrado. ¿Cómo vamos a decir que Jesús era bastardo? Tenía que tener un papá. Aunque sí, afortunadamente tuvo un gran papá. Sí, suponiendo que lo haya tenido, ¿verdad? Bueno, que es José, que es lo más porque obvio si, según las escrituras. Si fuese cierta la línea esta de la bastardía, no tuvo. Si estos textos, el problema de los textos es que, bueno, había que hacer un análisis. Claro. Eso lo vemos con Jesús histórico. Pero así, de entrada, es José. Sí, sí, sí. Ya según no estos te textos, es José. No. Y un gran padre. Entonces, no creo que sea problema de explicar doctrinas. No. Porque hay teólogos que la doctrina se la manejan así y no creen. A ver. Autenticidad de la vida cristiana, es decir, el ateísmo tendrá que ver en que nosotros vivimos en coherencia y congruencia con las enseñanzas de Jesús. ¿Tendrá que ver con eso? Bueno, puede influir en algunas personas el ver testimonio. Es decir, bueno, la creencia de esta persona la hace vivir este estilo de vida, que es pleno, que es libre, que es abierto, que es justo, que es solidario. Entonces, caray, ¿cómo ha de tener ese Jesús y ese Dios de Jesús? Posiblemente, pero no que sea determinado. ¿Pero de Jesús, pero de los cristianos? No, no, estoy hablando del cristiano que está viviendo y que el ateo ve en él, que vive una plenitud, una libertad, una apertura, y empieza a causarle extrañeza o curiosidad desde ese ángulo. Pero no necesariamente que sea determinado. Yo creo que la vida cristiana bien vivida, que habría que ver eso qué es. Porque también en eso, espérame tantito. ¿Qué significa vivir en coherencia e incongruencia la vida cristiana? Depende tu imagen de Jesús y lo que tú sepas de Jesús y lo que tú pienses que Jesús pidió. Pues ahí volvemos a lo que dice el autor, ¿no? Si desvirtuamos las situaciones, pues entonces... Por ejemplo, los cristianos evangélicos, desde su cristología y desde su manera de entender a Jesús, para ellos no decir groserías, no tomar café, no bailar, no ir al cine, llamarse hermanos, es vivir una buena vida cristiana. Aleluya. Y a pocos de nosotros se nos antoja vivir así. Ay, si no fumo, no... Pues sí, me vuelvo como Sandy D, ¿no? La de vaselina, Olivia Newton-John en ese papel de vaselina. O sea, sí. Ni fumo, ni bebo, ni tomo, no sé qué, yo así toda, ay, mi vida linda, bien mona, no sé qué, me lavo los dientes 3 veces al día. A ver, ¿a quién se le antoja vivir eso? Hay que ser como Rizzo, claro, por supuesto, ¿no? Y además Rizzo seguro dice aquí, idiota es este. Entonces, depende. Ándale. Depende qué es. Gracias. Depende qué es vida cristiana y quién es Jesús para ti, si esa coherencia sí o no. Por ejemplo, pienso en algunas de estas sectas cristianas más radicales, ¿no? Donde en la Nueva Jerusalén. Güey, si vivir la vida cristiana es traer velo, ir al templo todas las tardes y todas las mañanas a ver a Papá Nabor, ¿verdad? Y besarle los pies. Y no hay cine, no hay radio, no hay televisión, no hay periódico, no hay nada, porque todos queremos vivir como en la Palestina del siglo I. Eso, según ellos, es vida cristiana. ¿Y a quién se le antoja? Cuando menos a nosotros, ¿no? Uno dice, ¿qué? Si la vida es vida. Entonces, depende lo que sea vida cristiana y depende quién sea Jesús para nosotros, la plenitud de la vida cristiana será antojable o no. Por ejemplo, no todos los ateos que conocieron a la Madre Teresa se hicieron cristianos. Sí la admiraron, pero no se hicieron cristianos. Por supuesto que la admiraron, pero no llegaron a la fe. Ni los musulmanes se hicieron cristianos. Ni los musulmanes tampoco. Los tuaregs que conocieron a Charles de Foucault, que era un hombre muy santo, tampoco se convirtieron. O sea, así como que, a ver, dar ejemplo de vida convierte gente, parece que no mucho. Una persona puede llegar a la fe por el testimonio de los creyentes, sí. Pero la pregunta es, ¿una persona puede perder la fe por el testimonio de los creyentes? Sí. No estoy seguro. Pudiera ser, Álvaro, ¿no? Pudiera ser alguien que está apenas incipiente. ¿Implica elección? ¿Implica qué? Elección. ¿Tú decides dónde? Sí. O convicción. Lo que pasa es que yéndose muy así como a los extremos. Porque aquí ponen al ateo, bueno, este autor lo pone así como víctima. Pobrecito, él perdió la... no cree en Dios porque, bueno, sus traumas, porque por los ejemplos cristianos, porque no le enseñamos bien la doctrina, porque tal vez como padre los adoptamos, o al contrario, ve a misa Dios y el altar y las flores y las velas y todo eso. Pero yo creo que eso es una convicción, o sea... Cada quien es libre de elegir lo que sea. Y tal, yo lo siento porque son como muy inteligentes, muy razonables, ¿no? Yo donde veo el problema es en el tercer punto de origen que dice el Concilio Vaticano. Porque una persona intelectualmente honesta, sabe que si eso es un valor, me vale madre si tú lo vives o no. yo intelectualmente opto por ese, ¿por qué? Porque entiendo que es bueno, razonable y saludable para mí. No sé si tú lo vives, me vale madre si lo practicas, si tú eres congruente o incongruente, es tu bronca. Hay infinidad de personas que creen en Jesús, no en su divinidad, pero como hombre. Así es. Para ellos es lo porque máximo, es intelectualmente, el desarrollo humano que ha habido en el mundo. Es un ejemplo que siguen de él. Porque es una, pero es una postura humana, intelectualmente honesta. Sí, sí. Si el tipo tiene estos valores y estas propuestas, y yo llego a la conclusión de que eso vale la pena, yo sigo esas propuestas. A mí no me importa si tú dices que las vas a seguir y no las sigues, o si tú dijiste que las seguías y no las sigues. Pero eso requiere una actitud intelectualmente honesta. Sí, totalmente. Mucha gente en nuestro pueblo no tiene esa actitud, y entonces es porque ay, van a misa y están criticando, entonces yo ya no voy. O sea, tu fe depende de la conducta de otro. Creía en Cristo, creía en su calidad humana. Sí, sí, sí. Pero dice, el último cristiano, el primero y el último murió en la cruz. Sí. ¿Por qué? Porque difícilmente seguimos. El problema con el ateísmo que surge por la incongruencia de los demás es, desde mi punto de vista, como una postura muy cómoda, pues, ¿no? O sea, yo sí creía, pero ahora ya no creo porque todos los que van ahí son hipócritas. Entonces, tu fe dependía de que los demás fueran buenas personas o malas personas. Eso era fe. ¿Hiciste clic con esa propuesta de vida o más bien era así como... Ahí es donde entra la deshonestidad del ateo, porque él ve que ser creyente significa una disciplina, un estilo de vida positivo, pleno, y él dice, esto va a evitarme que yo viva mi vida libre o de manera libertina, ¿no? Entonces, como dices tú ahí, si el ateo no tiene honestidad, pues también es un ateísmo deshonesto. Sí, totalmente. Como ahora que todo el mundo se llama ateo. Porque no creo en la Iglesia Católica, entonces así te dicen, yo soy ateo, ¿por qué sos ateo? Porque pero no creo en la Iglesia Católica. También uno de los problemas es que en nuestro pueblo, cuando menos en el tercer mundo, porque en el primer mundo es otra cosa, en el tercer mundo nuestros ateos suelen ser más bien ateos en este nivel, ¿no? De, ay, es que ustedes no se portaban bien, entonces yo no voy, más vale solo que mal acompañado. Poca gente en el tercer mundo, pues porque tiene que sobrevivir, tiene que juntar para comer, tiene que matarse para mantener a la familia, poca gente tiene la posibilidad de sentarse a hacer un análisis honesto, intelectualmente honesto de la cosa, y decir, que, ¿por qué no? Pues porque pues no se da, ¿no? Eso es ya más de ambientes que te requieren otro nivel de vida y otras posibilidades de vida, ¿no? Por ejemplo, pienso, la señora Petrita de Iztapalapa, que trabaja en el colegio limpiando las bancas, difícilmente podemos exigirle una postura intelectualmente honesta frente al ateísmo, frente a la fe. A ver, la mujer invierte 15 horas de su día en mantener a su familia. ¿Cómo le puedo poner que? Pues no, su ateísmo va a ser un ateísmo muy elemental, como su fe. Si tiene fe, va a ser una fe muy elemental. Si es atea, va a ser un ateísmo muy elemental. Claro, no podemos pedir a la señora Petrita que tenga los alcances de ¿quién te gusta? De Marx o de Simón de Beauvoir, ¿no? Que se plantee la situación y que haga el análisis. Pues no. Entonces vamos a tener... Pero ahí ella tiene fe, está actuando con su familia, está trabajando, está siguiendo un ejemplo. Entonces, pero puede no tener fe, Lulú. Puede no tener fe, aunque esté cumpliendo. Sí, por supuesto. Sí, por eso te digo. Pero puede... que sí crea en Dios, que no sea ateo. Y puede que no crea en Dios y que sea atea. O sea, el problema, lo que trato de decir es que si cree, su fe será muy básica. Si es atea, su ateísmo será muy básico. ¿Por qué? Porque no hay como sociedad y como iglesia los elementos como para que ella pueda ir más allá. Entonces, esta es una realidad. En América Latina vamos a tener ateos muy elementales, creyentes muy elementales. Sí, por ejemplo, Einstein fue ateo hasta que experimentó una serie de situaciones cósmicas donde ya no encontró respuesta. Fíjate qué curioso, ¿no? Un hombre de su capacidad, ¿no? De su visión, tanto del cosmos como la física, y cuando llega a no entender muchas cosas, es cuando da una explicación de lo que es Dios para él y de lo que es religiosidad para él. Que muchos ateos de este nivel también, o sea, muy de acá, dicen: el problema es que Einstein confundió su incapacidad de responder con Dios. No, pero lo define muy bien. Sí, pues, pero me refiero a que la crítica que le hacen es: él llegó a Dios cuando se vio incapaz de responder. Ante el misterio, que es algo diferente, amor. Posiblemente sí. O sea, sí, el misterio es una cosa. Pero me refiero a que sí necesitamos cuidar mucho, porque podría ser que creer en Dios fuese para nosotros la aspirina que nos tomamos para no pasar el amargo dolor de cabeza de realizar bien este asunto. Y que si partimos, que es muy honesto intelectualmente la postura atea, o sea, no, uno no es ateo porque es idiota, pues, es lo que trato de decir. Uno no es ateo porque es ignorante. Al contrario. Claro, al contrario, o sea, requiere una cosa aquí de elaboración. Pareciera ser entonces que, según yo, el tercer punto, ¿qué es lo que tú leíste? Que yo ya no sé dónde piqué, le moví la página. Solo Dios da respuesta. No. Mentira. Prudente. Esta deformación que los creyentes hemos hecho del auténtico rostro de Dios, eso sí, para mí, está muy al origen del ateísmo bien hecho. Bueno, y eso lo confirman ahí en el comentario con su vídeo, cuando él no cree en el Dios del creyente. Entonces, lo que tendríamos que plantearnos nosotros uno es... de los grandes católicos, ¿qué es? ¿Qué Dios? Y si el Dios en el que hoy estás creyendo pasa la prueba del ateísmo o no la pasa. La mayoría de nuestros dioses no la pasa. Y te voy a decir un ejemplito así rapidito. Cuando estás en la adolescencia, que todo, Dios ya te castigó y vas a hacer, todo lo que has hecho está mal y Dios no te va a perdonar. ¿Qué dicen los adolescentes? Te digo porque trabajando en la casa, ¿y para qué chingado ya soy buena gente si ya me gané el infierno? Estamos, ya me va a chingar. Ay, de todas maneras me la sigo pachangueando y me sigo drogando y sigo puteando y haciendo lo que se me dé la gana. Es la verdad, así, esa es la mentalidad de un niño. No lo compliquemos con palabras así, fácil. Los chiquillos te lo dicen. Si Dios, el Dios que me están enseñando, es un castigador, ni me perdona, todo tengo que hacerlo bien, tengo que ser intachable para llegar a él. Y como ya no lo hice, pues sigo haciendo de mí un papel. Ya que. Fíjense, aquí lo pone el autor en la página 20, muy padre. Dice: antiguamente los hombres adoraron al agua o al fuego o al viento. Se postraron ante los astros y los genios, echaron incienso a los emperadores. Se les llamó Zeus, Osiris, o Venus, o Eolo, o miles de otros nombres. Más tarde fueron las iglesias, sin descartar la católica, quienes crearon sus ídolos mentales. Racionalizaron tanto el mensaje que conceptualizaron el nombre de Dios en categorías helénicas, matando así su misterio. Entonces, a ver, primero, parece ser que nosotros, como creyentes de la Iglesia Católica, hemos racionalizado a Dios. Entonces, ese sería el primer paso. Vamos a desracionalizar lo que hemos racionalizado, porque lo hemos racionalizado de más. Y luego lo hemos configurado con categorías helénicas. Y uno dice: ay, no, pues si nuestro Dios no es griego, nuestro Dios es católico. No, lo que tú crees y entiendes cuando usas la palabra Dios viene de Aristóteles y de la filosofía griega. ¿Solamente en la Iglesia Católica o en el cristianismo? En el cristianismo en general. El problema que fue, a ver, vamos a ponerlo con como un juego, ¿no? Vamos a ponerlo como un juego de palabras, a ver si no me los enredo más y me enredo más. Tú dices: agua es líquido. Un líquido incoloro, inodoro e insípido. Esto no es un líquido, esto no es agua. A ver, esto es cristalino. Bueno, y de repente digo: anda, mira, esto es cristalino, inodoro, es incoloro, y además lo voy a probar. Pues sí, es como insípido. Esto es agua. agua es esto. Tengo un concepto de lo que es agua y aplico el concepto de lo que es agua a lo que estoy tomando. No digo, ¿qué será esto? Híjole, como que parece, pero no, porque si tiene un sabor. No. Este es mi concepto de agua. Busco que la realidad se aplique a mi concepto. Y entonces, clic, esto es agua. El agua es un líquido inodoro, incoloro e insípido. Es decir, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Puta madre, eso es agua de limón. Entonces ya no es un líquido inodoro, incoloro e insípido, porque tiene color, tiene sabor y tiene olor. Ajá. Y sigue siendo agua. Ajá. Pero madre. Es más limón. Ajá, pero entonces, claro, entonces ya no es agua. No, pues si es agua. Sí, es agua. Es agua. Pero no puede ser agua porque mi concepto de agua es inodoro, incoloro e insípido. ¿Ves? Ok. Tenemos un concepto de Dios que hemos heredado de la cultura griega, pasando por la romana, llegando a España y de España para nosotros. ¿Se acuerdan todas las categorías las que sacamos claro. la primera sesión sobre Dios? Sí. Toda esa lista horrorosa que dice, ay, creo que Dios no es así. Pues nomás revisa el Dios en el que crees y verás que tiene todas esas o más. Que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo está en todos lados, es eterno, es inmortal, no sufre, es todo feliz en sí mismo, todopoderoso, creador, y además, bueno, todo lo que tú quieras ponerle al término Dios, eso... Se lo puso Aristóteles 500 años antes de Cristo. Gracias, no eres nada original. ¿Me explico? Tú tienes un concepto de lo que Dios es. Dios es un ser eterno, todopoderoso, un ser eterno, de los siglos. Amén. Voy a buscar en la realidad. Es el motor humano. Aquello que acomode a mi concepto y lo voy a empalmar. Y entonces no digo. ¿Cómo me dice Jesús que Dios es? Seguimos con el... Sino, no decimos, Dios es Jesús. No, decimos Jesús es Dios. Es decir, la realidad de este hombre es esto. Es este concepto. Y entonces Jesús tenía que ser todopoderoso, Jesús tenía que ser eterno, Jesús tenía que ser... Jesús tenía que ser... Porque Dios es así, entonces Jesús es Dios, pues ya empalmo. Entonces aquí viene lo del Dios particular. No, a ver, léeme la cita porque no sé en dónde estás. Desde donde leíste. Ah, chingada. Y es donde la gente dice que por qué no se bajó de la cruz. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. A ver, ¿cuánto lo del Dios particular, amiga? Sí, ah, ya. ¿Ya lo contesté? Sí, no. No. Lo que está diciendo el autor es, como todos necesitamos creer en algo, tú dejas de creer en Dios porque te haces un Dios así. Entonces, ¿eso es el Dios particular? Sí. Entonces sí. Lo que tú estás diciendo no es el Dios particular. No. Porque dices que si conoces a Jesús y tienes el concepto de lo que es Dios, entonces lo empalmas ahí, ¿sí? Entonces no es hacerte un Dios particular. No. La diferencia es que este Dios es cultural. Este Dios tiene de existencia 500 años antes de Cristo, o sea, tiene desde 2500 y tantitos años de existir y está enraizado en la cultura y está metido en nuestro disco duro como seres humanos occidentales herederos de los griegos, lo traemos en el disco duro. No es particular porque es en el que todos creemos como cultura. Dios particular es el yo no creo en Dios, pero para mí ahorita lo máximo en mi vida va a ser mi pareja. Ese sí es un Dios particular, tú te estás haciendo el tuyo para ti. Pero este Dios con categorías helénicas, está en la cultura. Todos los occidentales tenemos esta idea de Dios, porque todos los occidentales venimos de esa matriz cultural griega. Pero este Dios Jesús o Jesús Dios, a mucha gente no le conviene, porque no es superhéroe. Para empezar, no te conviene a ti, por eso no crees en él. Claro. Es decir, pero que no, Dios Jesús y Jesús Dios es diferente. Sí. Faltas esa clase. ¿Por qué? A ver. No, porque estamos empezando por aplicar el concepto Dios que ya traes de tu cultura para Jesús. En términos generales. ¿No? ¿Sí? Claro. Sí, claro. Suponemos que aquí, después de tres cursos de cristología, hemos vislumbrado otra realidad, ¿verdad? Pero sí, algo. Como iglesia en general. Algo. Entonces, ese es el problema. Muy poco. el Dios en el que tú crees y las características que tú crees que tiene Dios, cualesquiera que éstas sean, provienen del helenismo, no del evangelio. Entonces, estamos creyendo, predicando y evangelizando a un Dios griego, bautizado de cristiano, pintado así como por encima de cristiano. Por eso no resiste la prueba del ateísmo, porque el Dios griego es demasiado griego para ser verdad. ¿Ha dado ese Dios es el que predica el día de hoy la iglesia oficial? Es en el que creemos todos los occidentales, Mario. Ni siquiera te puedo decir que es un problema de la iglesia oficial. A ver, pero nos está hablando tanto por lo que hemos. Te rogamos, óyenos, pero en la práctica, ve tú a saber. Y que vamos a llegar a ese punto. O sea, porque ahorita sí podemos decir, ay, no, ni madre, o sea, nosotros ya vislumbramos otra cosa. Nosotros ya no. Al final vamos a ver, hay un test aquí como para que díganme, o sea, vamos a resolver el Dios en el que usted cree, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Vamos, pero sí partimos de la buena voluntad de que todos los que estamos aquí ya hemos vislumbrado otra realidad. Sí, Álvaro. Sí. Pero en el fondo Mario, tienes toda la razón, Álvaro. Sí. Porque así no nos enseñaron. Mario, pero yo te aseguro que tú ya tienes otro concepto de él. Todos los que estamos aquí, otro concepto de él. A mí lo que me cuesta trabajo es, claro, con el grupo de niños, todo esto, aterrizarlo y darlo. Eso es lo que me cuesta mucho trabajo. Porque sí, no hay ese proceso que nosotros hemos tenido. No, además porque te estás metiendo con un Dios que tiene 2500 años de antigüedad, que está metido en el disco duro de la cultura, y que erradicarlo, bueno, o sea, neta, que es así como que misión imposible. Es como, a ver, erradica la idea de que los varones somos superiores a las mujeres. Intelectualmente vamos a decir que no, pero en la práctica, pues, ¿por qué? Porque el machismo está introyectado de tal manera que casi, casi no hay mexicanidad sin machismo. Y lo más interesante es que la mujer es la que cree el machismo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, mujer! La mujer es la que desarrolla el machismo. Entonces, a ver. Tocaron pipí. Y te callas. Timbre. Y te callas. Tocaron un timbre. Ajá, ¿quién va a bajar? Yo no voy a bajar. Yo no lo vi. Yo he hecho suficiente piedra. Ah, no, le toca a Vicente, fue el último que llegó. Ni modo, Vicente, hacer lo que van a hacer. Ya sabes, subiendo y bajando, aprietas y de puntitas. Para que les fíjate que es, este Dios griego, híjole, para uno es bien padre. Es incómodo. Bueno, pausa. Ahorita que lleguen, seguimos con el no da chance de. No, porque además es re fácil satanizar al Dios griego. Ah, por eso, sí. Este pinche Dios griego, no mames, es que ¿cómo pueden creer en eso? ¿No seríamos de Platón? ¿Igual? En general es griego. Tiene muchas influencias platónicas, ciertamente, con aquello de Dios allá y nosotros acá en el griego. Pero tiene mucha conceptualización aristotélica en cuanto al motor inmóvil, la causa encausada y. El origen del motor. Que Tomás de Aquino, o sea, María me regaló una buena vida. Entonces, toda la doctrina gracias, de San Agustín es platónica. Y toda la doctrina de Santo Tomás me encanta como se las comen las grandes pilares. Entonces, el catolicismo romano está construido sobre la filosofía platónica y aristotélica. Y no hemos podido salir de ahí. Sí, pero yo pensaría que sería más platónico todo eso. Sí. Entonces, ¿tú? Como luego, ya ves que te he dicho las veces, la vez que me asaltaron, y yo que invoco a Nuestra Señora, o que yo le digo a mi ángel de la guarda, ahí te encargo el coche, y mi coche es igual ahí donde lo venía. Entonces, eso es hacerme un Dios particular. Sin ella, tienes el riesgo. No necesariamente. Entonces, ¿eso es mi fe? No necesariamente. No, que ese es el problema cuando eres, cuando le dejamos el diente a esto. Hola, la fe es creer, duro. Punto. No, pero espérame tantito. El que tú hagas esas prácticas ni necesariamente es tu fe, porque habría que ver si eso es fe. ¿Quién sabe que sea? Habría que analizarlo, porque te digo, el asunto cuando le hincamos el diente a esto es que nos damos cuenta que no es tan sencillo decir, ah, pues es mi fe, porque a lo mejor no es fe, a lo mejor es creencia. No, creencia, sí, creencia no es lo mismo que fe. Pero, creencia, superstición, no es lo mismo que fe. Práctica, a lo mejor es mi superstición. La creencia está involucrada en la fe. Sí, está implícita. La fe incluye la creencia. Pero la creencia. Pero no se identifica. Entonces sí tendríamos que ver qué es creencia, qué es superstición, qué es fe. Porque posiblemente tenemos muchas creencias y muchas supersticiones y poca fe. O no hemos llegado al santo de la fe todavía. O ya llegamos, pero como la fe sí incluye el nivel antropológico de lo concreto, es decir, toda fe incluye unas ciertas creencias, unos ciertos ritos, ¿no? Y en el sentido del rito también una cierta superstición, digamos, de alguna manera. Porque es lo antropológico. Sí, porque por ejemplo en Costa Rica, bueno, aquí la Virgencita de Guadalupe, pero ya la Virgen de los Ángeles. Sí, la Virgen de Guadalupe es un símbolo. Entonces, miren, para ponerlo así, la creencia, el rito, la superstición es la base antropológica para la fe, pero la fe en la iglesia ha sido definida como una virtud teologal, es decir, es algo que no puedes llegar tú por ti mismo. Sí, porque ese es un don que Dios te da. Es un don de Dios, entonces si es un don de Dios tiene una base antropológica, pero no se identifica. Que tú me digas, por ponerte un ejemplo, yo le digo a mi ángel de la guarda, te encargo mi coche, llego y no le pasa nada, eso es fe. Yo te podría decir, posiblemente superstición. Posiblemente superstición. Oye, Álvaro, entonces Einstein tiene razón en decir que todo es relativo, o sea, la fe es relativa. Ay, estás haciéndome una pregunta muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Por eso la iglesia siempre ha dicho, a ver, espérame, la fe es un don teologal. Es una virtud teologal. Quiere decir que tú puedes poner el cimiento y preparar el terreno, pero eso no te toca a ti porque está más allá de lo que tú puedes hacer como ser humano. Ahora, si llegas a la fe, va a incluir esa fe, va a incluir elementos antropológicos, necesariamente. Pero el elemento antropológico no es la fe. Que yo diga todos los días, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no significa que tengo fe. Pues sí, Álvaro, porque por ejemplo mi experiencia estudiando materialismo histórico, materialismo dialéctico, y un piquito de existencialismo, yo decía, bueno, ¿cómo uno pudo ver todo esto? Y razonado y filosofado y haciendo análisis dialécticos, pudo terminar con mi fe. Yo decía, bueno, ¿qué es esto que aquí tengo metido? Bueno, y solamente lo puedo explicar diciendo que es un don. Sí, claro. Nada más, es la única forma en que lo puedo explicar. Que también nos meten en un problema, porque entonces los ateos son ateos porque Dios no les ha dado el don. Claro. Pero ya, claro. Ni capacidad. Entonces, acuérdense, el juego entre libertad humana y don divino es muy sutil como para poderlo definir claramente. Sí tiene algo de don, definitivamente. Sí tiene algo de opción, definitivamente. El ateo puede haber tenido el don, pero puede haber no hecho la opción. O puede haber querido hacer la opción, pero puede haber, no haber tenido la parte del don que tenía que tener. Oye, para, ahora, para la fe. Convicción. Claro, pero no es tan sencillo, ¿eh? También explícalo como tú decías, bueno, no sé, de, por ejemplo, de una persona que nunca tuvo los recursos, que fue pobre, y que a diferencia de una que sí sobresalió y otra que se quedó estancada. Entonces ahí depende de la persona también, ¿no? Si tiene fe o no tiene fe. Por eso te digo, lo delicado de lo que tú pones y lo que pone Dios es tan delicado que te puedes encontrar gente de lo más pobre, sumida en la miseria material más impresionante, y con fe. Y fe auténtica. Entonces la fe es tan diversa como la humanidad. En un sentido sí, porque la fe es una decisión individual. En el sentido de don de Dios es una, pero en el sentido de experiencia antropológica es muy variada, ¿no? Pero lo que trato de decir en esta sesión es... Mejor dejémoslo como don. No. Lo que trato de decir es, por el hecho de que tú tengas una imagen de Jesús y te persignes al salir, ¿eso significa que tienes fe? No, significa que tienes una superstición y una creencia. Oye, la creencia es que vas a meter en la iglesia. Tienes las dos cosas. Yo tengo una creencia de que Jesús está de alguna manera presente en esa imagen, y tengo la superstición de que si hago esto antes de salir de mi casa va a pasar algo, y si no lo hago va a pasar algo. Si te pasó algo porque no te persignaste. Pero sigue siendo en este nivel de superstición. Superstición, creencia y rito van muy unidos en mi experiencia antropológica. Como yo les decía, ¿no? Magia, pensamiento mítico, mágico, pensamiento. Es una experiencia antropológica. O sea, ahí se da. Se hasta mezcla. Hasta de poder. ¿No? Claro. Cuando Jesús dice, ten fe y moverán las montañas, ¿qué te estás diciendo? Que Jesús tenía una creencia en la que la fe podía mover montañas. Y que tenía una superstición de que si él invocaba a Dios de esa manera podía deshacerse de sus enemigos. Y así subió a Jerusalén. Con esa creencia, con ese rito y con esa superstición. Si yo invoco a Ba, no me va a pasar nada. O sea, ¿qué trato de decir? Que tengamos una serie de ritos o invocaciones o creencias religiosas no quiere decir que tengamos fe. Quiere decir que tenemos ritos, creencias y supersticiones. Sí, como una enseñanza. Sí. La fe va a ser un salto cuántico muy extraño que no es tan sencillo. Además, la fe no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene que ver y sí tiene que ver. Porque depende qué es lo que estás entendiendo por fe. Por iglesia, hasta el misterio es la fe. Sí, claro, todo lo de Dios. Mire, nomás para empezar, que tú creas que eso es el misterio, es una creencia. Sí, un psicólogo ateo te podría decir, no, eso se llama experiencia límite, experiencia cumbre o experiencia liminal. Es humana, no tiene nada que ver con el misterio. Para ti es el misterio. Pero si para ti es el misterio, ya ahí hay una creencia y ya hay una cierta forma básica de religiosidad que no significa fe. ¿Ah? Que la señora piense que entrar de rodillas a la basílica va a ser evitarle el aborto a la hija, eso no es fe. Y sin embargo, la logoterapia te dice que sí. ¿Que sí qué? Porque cree en la fe, que es un valor de los humanos, no un límite. Sí. Dependiendo, te digo, de dónde te plantes. A un nivel así, muy antropológico, el hecho de que ella piense que entrar de rodillas va a hacer que su hija no aborte, no se llama fe. ¿Es eso de superstición? Se llama creencia, se llama rito o se llama superstición. A nivel antropológico. Bueno, pero si pasa al revés, primero no aborte y luego entrar de rodillas, ¿qué es? Lo mismo. Ganas de porque joder. Si yo pienso que entrar de rodillas es la manera de pagarle a la Virgencita el milagro que me hizo, es creencia, es rito o es superstición. Y entonces vemos que Jesús dice, no quiero sacrificios, quiero caridad. Claro, y ahí es donde viene la cuestión de la fe. Y pero entonces vamos a ver que la fe es otra cosa, o sea, que lo que tú creas, no es. Yo creo en Dios, pues eso me da idéntico. Es que yo creo que si le invoco al ángel mi coche va a estar cuidado, me da igual. Es que yo creo que voy a encontrar lugar, ajá, o yo creo que si entro de rodillas la Virgen me va a hacer el milagro, felicidades. Yo creo que si pongo la cédula de San Ignacio no van a entrar los ladrones a mi casa, qué bueno. Yo creo que si comulgo 9 viernes seguidos me voy a ir al cielo, me encanta. Yo creo que mañana va a llover, yo creo que los medios de comunicación mienten. Y yo creo que la reforma de Pemex necesita ser más estudiada. Todos creemos. Sí. Y yo creo que los encuerados dan armonía hoy. Pero no estamos hablando de fe, estamos hablando de creencia. ¿Y el ateo auténtico no tiene creencias? Oh, sí, claro. No hay seres humanos sin creencias. Depende qué tipo de creencia. ¿Qué será más analítico? No, la creencia es antropológica. Todos los seres humanos nos movemos en la realidad a través de una cosa que algunos psicólogos o programadores neurolingüistas llaman mapa. Pues a ti te dan un mapa para poderte mover sobre el mundo y tú piensas que las cosas son así porque así viene tu mapa. Y así tiene que ser. Entonces, por ejemplo, tú vas caminando y le dices al poli, oiga, ¿cómo llego a Bellas Artes? Partes de la creencia de que te va a decir la verdad. Está obligado a decirme la verdad. Está bien, pero no tiene título de guía roji. Se no tiene la obligación de responderte adecuadamente porque no está ahí para responder tus dudas sobre la geografía de la ciudad. Pero tú partes de la creencia de que sí te lo va a decir. Y si te dice 3 cuadras para allá y 4 cuadras para allá, ahí vas. Eso es una creencia. todos los seres humanos tenemos creencias como eso. Por ejemplo, todo orgasmo es satisfactorio. ¡Ja! ¿Quién te dijo? Hay orgasmos que no son satisfactorios. ¡Ay, es acá! ¿Por qué no? ¿Hay orgasmo de satisfacción? Mira, que hasta ahorita no me... Disculpa, pero... Si hay orgasmo, sí, si no hay orgasmo, sí es mentira. No. No todos los orgasmos son satisfactorios. ¿Por qué? Porque depende del... Si yo sé que esto es pecado y que lo que estoy haciendo es una marranada y una depravación, voy a tener un orgasmo. No es satisfactorio. No, pero lo vas a tener pero culpa, ¿no? Pero, sí pero ya después del orgasmo viene, o sea, la... Pero puede que sí, porque si te siguen rascando, tú vas a terminar, porque el organismo está hecho para eso. Y cuando tú estés sintiendo aquello... Te va a dar una O sea, entiendes que lo que dice Anabel Ochoa, la anorgasmia y la eyaculación precoz en el pueblo latinoamericano están relacionados con la culpa religiosa. Es tan malo que hay que hacerlo rápido. Y no hay que sentir el mínimo placer que podamos. Ser un tipo gallo. Bueno, ok, regresemos. Hablando de los gallos. Para que alguno te... Ah, sí, ya. Parece ser entonces que si nos ponemos en postura intelectualmente honesta, tendríamos que pasar nuestra creencia, rito y superstición y lo que nosotros decimos fe por el tamiz del ateísmo para ver si es fe o no es fe y para ver si se sostiene o no se sostiene. Como dice el autor aquí, ¿qué escritor decía que en todas universidades debía haber una cátedra sobre blasfemia? De sobre blasfemia. Y que claro, el diablo fue en la... Porque tenía razones, no por razón. Porque iba a tener razones. Por supuesto. Y tú ves el abogado del diablo... Esa película y el final que se echa al Pacino, bueno, es deliciosamente teológico. ¿Sí? Por supuesto. Si ese es Dios, maldito viejo sádico. ¿Entiendes? Y ahí le dice al abogado, está negándote a ti que seas hombre. Que seas... Yo soy auténticamente humanista, yo le doy al hombre lo que el hombre quiere. Placer y poder hoy, y no un cielo mañana que nadie desea. Así es, pinche viejo sádico, cabrón. En fin. Sí, entonces si agarramos ¿cómo nuestra... ¿Qué vamos a hacer? Ay, es que nos está muy apasionado. Si tomas entonces lo que tú llamas fe, y tú tomas ese Dios en el que crees, y le empezamos a aplicar, ¿no?, el tamiz, ¿no?, la manta de cielo del ateísmo, vamos a resultar que igual nos quedamos muy encueraditos. ¿Pero cómo le aplicas eso? Por ejemplo, la primera sospecha, Freud, tu Dios es una proyección de lo que tú no puedes hacer. Entonces, como niño aprendiste que papá puede hacer lo que tú no puedes hacer, el Dios que tienes ahora es una proyección de aquello que tú no puedes lograr por ti mismo. A ver, o sea que tú eres nada. ¿Qué es Dios para ti? Si es todopoderoso, o sea, puede hacer todo lo que tú no puedes hacer y puedes acudir a él a pedirle que te resuelva los problemas cuando tú no puedes con ellos. No. Ya caíste en la primera sospecha de Freud. Dios es una proyección infantil. Es una proyección de una psique infantilizada que no maduró y que quiere que el otro le resuelva la vida. Sí, lo que te decía, no es fácil creer en el griego, ¿no? Porque me hace todo, me soluciona todo, se aparece cuando quiere. Hasta es una actitud de impotencia. Claro, es que es antropológica. Pues claro, cuando yo veo que yo no puedo, coño, tiene que haber alguien que sí pueda. Y recuerdo por acá muy metido en mi inconsciente que cuando yo era niño y no podía, llegaba papá y podía. Es que no puedo abrir la mermelada, papá. Ay, chinchito, te la abría. Oh, papá, es un héroe. Es que no puedo poner la pieza. No, te la abrías, mi hijo, mira, así te acomodaba la pieza. Y tú, wow, papá lo puede todo. Y eso viene y se proyecta hacia el Santísimo Señor. Papá. Entonces, primera prueba. Si crees que Dios puede hacerlo todo, lo que tú no puedes hacer, estás freudianizando a Dios. Es decir, estás creyendo en un ídolo. Ese es Dios. O sea, Dios no está aquí, si es que existe. Dios no está aquí para resolver tu vida. Qué pena, tiene otras cosas a nivel cósmico mucho más importantes que hacer que resolverte tus problemas. Bueno, y aquí se dice, por otra parte, hay que diferenciar entre fe en Dios y la expresión religiosa. Decir que hay un fenómeno que históricamente se ve siempre condicionado por la cultura de los pueblos. A ver, por eso digo, no es lo mismo fe que expresiones religiosas. Invocar al ángel de la guarda es una expresión religiosa. No quiere decir que es fe. Entrar de rodillas a la basílica es una expresión religiosa. Ir a misa los domingos es una expresión religiosa. La liturgia de las horas es una expresión religiosa. Y eso es porque ya nos programaron desde siempre. Si nuestra cultura es una cultura religiosa. Sí, porque aquí abajo lo dice Ernesto. Ernesto Bloch. Y se piensa que negar ese Dios es cultural. Claro. No, y lo que dice, solo un ateo puede ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque te deshiciste de todos los prejuicios. Te deshiciste de todos esos ídolos infantilizantes, inmaduros, absurdos, represores, que te dio tu cultura, además muy griegos, y con esa, para poder captar lo que sí es y lo que te pide. Además te libera de sospechas, que es lo más terrible. Pero entonces, ¿por qué si solo un ateo puede ser un buen cristiano? ¿Cómo entonces yo tengo que ser atea para ser un ateo? Sí, bueno, sí, tienes que ser una atea de todo ese Dios que has aprendido en tu cultura, en tu familia, en tu parroquia, en tu catecismo, en tu caso, es que lo pones en el club bíblico este. Todo eso que has aprendido de Dios, tienes que hacerte atea de ese Dios. Ah, pero de ese Dios. Claro. Por eso, elimínalo. Tenemos que ir siendo ateos de esos diosesillos, o de esos grandes dioses, porque luego no son diosesillos, son dioses bastante grandes, de esos dioses, para poder llegar a la experiencia de ese misterio que llamamos Dios. Entonces, ¿es el Dios particular? Sí, pero no solo el particular tuyo, sino el de la cultura. Ajá. Te digo que nos hemos hecho cantidad de dioses chiquitos, medianos o grandes. Por ejemplo, para la madre mexicana, sus hijos son una especie de Dios. Como la Virgen María, ¿no? Creía que su hijo era Dios. A ver, no son Dios, no tienes que sacrificar tu vida en el altar de ellos. Ellos tienen su vida, tú la tuya. Y ellos tienen que hacer su camino y tú el tuyo. Porque de repente, pues tengo una que es muy amiga mía, ahora ya su hijo está en segundo de preparatoria, pero se quedó sola cuando el niño tenía 2 años. O sea, ni novios, ni salidas, ni cine, ni nada, porque he vivido para su hijo y su hijo y su hijo. Y le dije, a ver, mujer, tu hijo te va a dejar. 5 años más, tu hijo se va a ir. Y tú como mujer, ¿qué? No, es que lo importante es mi hijo, yo tengo que dar todo para hijo. Ya lo hizo su Dios. Sacrificó en el altar de su diosecito su femenidad y su vida como mujer en aras de ser una buena madre. Y además no lo deja ir, como dice el chiste. Hasta los 30 años se fue de su casa. Sí, no lo más deja. Pues es que si es el cero del hijo, bueno, porque bueno, lo traje en el vientre. No, la chingada, es un pretexto. Pero la que tiene el marido borracho, hijo de su pinche madre, y sigue teniéndolo porque, jamás lo. Mira, no importa si lo trajiste en el vientre. Oye, no importa si lo trajiste en el vientre o entra a tu vientre, da igual. El asunto es que nos hacemos dioses. Claro. Y tan Dios es uno que trajiste en tu vientre, pero te has sacrificado la vida, claro. O sea, has entregado tu vida en el altar de ese Dios, como el otro, que es tu marido, que no lo trajiste también en tu vientre, aunque se mete a tu vientre, pero el chiste es que ya lo hiciste Dios. Claro. Y puede ser, por ejemplo, actualmente el Dios del éxito. ¿El dinero? Deja tu dinero, porque el dinero, por más que quieras, no hay. El placer, ¿no? Por más que quieras, tiene un límite. O sea, llega un momento que ya no se te para. Punto. Por más placer que quieras, ya no te pasa. Por más Viagra que tomes, aquello se lesiona, ya no puede, ya te duele, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el ídolo diosesillo del éxito. Sí. Puta, ese en nuestra cultura es uno de los más poderosos. El éxito. Es que yo tengo que triunfar. Nadie sabe qué chingada madre es triunfar en la vida, pero todos queremos triunfar en la vida. Y suponemos que eso es triunfar. Cuando me dices que yo quiero ser alguien, pues que no eres nadie, claro. Yo bueno, te veo que eres alguien. Antiguamente tener un Ford era haber triunfado, ¿no? Claro. Pero si sabía de tu futuro el programa, el comercial, el que ha tenido su lugar en el éxito en la vida. Así tiempo. Entonces, este diosecito del éxito, ser exitoso, triunfar en la vida, ser el mejor en lo que hago. Ay, Dios, relájate. El número uno. Ajá. Es que la excelencia, la nueva cultura laboral es la excelencia. El mejor en lo que ¿Cornejo? Hago. ¿Quién dice? Cornejo, ¿qué hizo lodo con eso? No, y pero te digo, está puesto en la cultura. Está evaluado, ¿no? Pero está puesto lodo en la cultura. El triunfo, la vida como un llegar a ser. El poder, ¿no? Sí, ese es otro tipo de Dios, pero este ahorita está muy de moda, el del éxito. Todo el mundo quiere ser exitoso. Y no se dan cuenta de qué es lo que están pensando que significa ser exitoso. Sí. Y qué es lo que realmente sería tener éxito en la vida. Y hacen hasta mucho daño a las personas por llegar a tener ese disque éxito. Todos los dioses requieren sacrificios. ¿Confunden éxito con poder y dinero? Son dos cosas diferentes. Ojo, todos los dioses que tú tienes y que te has construido, todos requieren sacrificios humanos. O sea, no son inocentes. No son inocuos estos dioses. Son mortíferos. O sea, a tus dioses les tienes que sacrificar vidas humanas. La tuya o la de otros. Por eso Jesús va a dedicar su vida a denunciar a sus dioses. Y va a decir, no quiero sacrificios, quiero caridad. Pues sí. Por eso toda su vida va a ser una constante lucha contra esos dioses. ¿Por qué? Porque son mortíferos, ¿entiendes? Fíjate al final. Por ejemplo, ponía el dios del cuerpazo. No, yo decía dios del cuerpazo. Estaba el otro día corriendo en mi caminadora. Porque voy a la caminadora como viejito. Y yo voy agarrado porque además soy bien idiota. Tengo problemas de psicomotricidad. Yo suelto la chingada barra en la caminadora y me voy de lado. Yo, mira, si suelto la barra, tengo que caminar viendo el piso. En cuanto yo levanto la vista al frente y no me agarro, me empiezo a dar. Tengo problemas graves de psicomotricidad gruesa. Entonces, yo como viejito, ¿verdad? Le pongo a la maquinita, pero yo voy agarrado. Chingue su madre, yo no me caigo. Una vez ya me andaba partiendo de los cuernos en la pinche máquina. Y el entrenador del gym le estaba diciendo a los otros chavos de unas inyecciones. Dijo, no, mira, 5 piquetitos, jalas 3 días a la semana y mira, ve, güey. Yo, claro, el dios del cuerpazo. Ve tú a saber esas chingadas sustancias, seguramente sí, que les van a provocar algún tipo de problemas. No, por ejemplo, que se inyecta testosterona, que es lo más efectivo. Pero al inyectarte testosterona, inhibes la que segregan los testículos. Sí, y con razón a los... Y entonces empiezas a tocarse los huevitos. No, y además yo soy huevón. Se me gusta hacerlo. Bueno, y la mujer igual. Fíjate, yo decía, ve tú a saber qué tantas cosas están metiendo, tomadas, inyectadas o respiradas, las consecuencias que eso va a traer para su cuerpo dentro de 10 años, o 5 años, o 2 años, pero está dispuesto a sacrificar eso al dios cuerpazo. Pues ya lo dijo Silvestre Stallone y el otro, el Schwarzenegger, ellos se inyectaban y por eso también tuvieron problemas en la concepción para tener un hijo después, tuvieron problemas. Pero a ver, le salen grandes en la espalda, o sea, los toman de esteroides o... Ay, a mí me salió uno aquí. No, le salen unos gigantes en la espalda, pero muchos, o sea, se les ve que están tomando algo. Sí tiene consecuencias, seguramente, porque son sustancias externas a mi cuerpo, a mi organismo, que me estoy metiendo para artificialmente guacha guacha. No importa lo que tenga que sacrificar. No, creo que líquidos se inyectan para que las venas, las arterias, sobresalgan. La puta madre, ya parece. Bueno, mi amiga, la que se puso las pompas de payaso de crucero, le ponen unas sustancias especiales para que no se caiga. Entonces ahora le atrofió el riñón, se vio gravísima. Le salió un herpes, entonces le dijo que era de contagio. No, está contaminado su cuerpo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dioses sí son mortíferos. O sea, sí exigen sacrificios humanos. Oye, ¿y los dioses del fútbol? Ese también. Ay, sí. Maradona es un dios en Argentina. Los argentinos son tan estúpidos que creen que... Bueno, ahorita que estaba yo terminando de leer esto, O sea que no lo leíste en la tarea. No, sí lo leí, pero al estarlo leyendo lo leo 3-4 veces para que se me grabe, pero no me queda luego completamente claro. Entonces, eso que me acabas de decir, dice aquí, solo un ateo puede ser un buen cristiano, ya ves que te decía yo. Entonces, tengo que ser ateo, tengo que romper con todos, con ese Dios que yo tenía. Y no, ya no tenías, tienes. Bueno, de ese Dios. Pero entonces, ya vengo yo ya con si yo rezo mi rosario, hago todo eso, ¿eso es lo que dijimos arriba? ¿Qué dijimos arriba? Si no hemos subido. Lo cultural. La página. No. Han velado más que develado el camino de Dios, ¿no? ¿Verdad? Era alguna cosa que dijimos. Más atrás, digo. Creencias, ¿no? Prácticas religiosas. Ay, Señor Jesucristo. Sí. Hasta prácticas religiosas. Pero no es que te las tienes que quitar. Ah, eso es lo que no entendí. A ver, acuérdate que dijimos, esto es antropológico, es una necesidad del ser humano. Y todo lo que no puedes quitarte ritos, creencias y supersticiones, porque entonces dejarías de ser humano y te convertirías en no saber en qué, ¿no? En He-Man, o She-Ra, o no saber en qué cosa rara. Solo es que ubicarlas, a ver, si yo sé que esta es la fe y la exigencia de la fe es esta, eso es lo que voy a vivir. Si para vivir eso me ayuda a rezar el rosario en las mañanas, bendito sea el Santo Rosario de la Santísima Virgen, y por estos sagrados misterios de que hemos hecho recuerdo, te pedimos Virgen Santa de la Fe Católica en aumento, como decía la oración aquella, ¿no? Y que le deje ver sus hierros y que el ateo conozca a Dios. Y que tenga el Papa buena cierta, ¿no? Si para vivir esta exigencia de mi fe tengo que hacer una puya hindú en las mañanas, güey, haz 4. ¿Qué es eso? Una ceremonia sagrada. Si tengo que hacer yoga y el Surya Namaste en las mañanas para poder vivir la exigencia de mi fe, puta, por mí, encuérdate y hazla. Pero la ubicas. Esto a mí, Álvaro, me ayuda a esto que es la exigencia de mi fe. Esto no es mi fe. Yo podría, mañana podría dejar de hacer esto, es otra cosa. Oye, Álvaro, a la madre de Teresa le dijeron, oiga, a su orden le falta preparación. Son muy impreparados. Y sabe qué, dijo ella, bueno, dice, para eso hay muchas organizaciones, hay religiosos, que ellos lo estudien. Yo quiero seguir con mi trabajo, que para mí es mi fe. Para ella era suficiente. Sí, y habría que ver, ¿verdad?, con el análisis que se supone que estamos tratando de lograr hacer en la próxima media hora, si eso es exigencia de fe o si la madre Teresa era supersticiosa y aferrada neciamente a unos modelos del siglo XX o del siglo XVIII, del siglo XIX, porque ese es otro peligro. Sí. Confundir fe con un modelo eclesiástico de una cierta época. Por ejemplo, los legionarios de Cristo están seguros que esa manera de vivir, que es de la iglesia del siglo XIX y principios del siglo XX, es su fe. Dices, no, no es tu fe, es la expresión religiosa. No, es mi fe. No, los testigos de Jehová viven en la retrogradez y creen que eso es fe. Y nosotros vivimos de la flor y del canto y pensamos que esa es fe, ¿verdad? Porque ay, nosotros miramos, ay, bien bonita la vida. Ay, pero si, ¿qué nos preocupa? Entonces sí, hay que pasar todo en la prueba. Por eso el ateísmo, según yo, es un gran don de Dios. Porque nos ha ayudado a plantearnos preguntas que de otra manera nunca hubiéramos planteado. Y a tener un primer colador, digamos, o un primer laboratorio químico para ratificar la pureza de eso que decimos que es nuestra fe. Porque a lo mejor poniendo estos reactivos químicos del ateísmo, nos damos cuenta que no es fe, es superstición. Uh-huh. Y aunque sigas con ella, pero nomás que te quede claro que es superstición. O sea, si eso es relación sadomasoquista, no le llames amor. Llámale relación sadomasoquista, pues es un hombre, tranquilamente, quieres conservarla también. Nomás llama, tengo una relación enferma, tengo una relación de codependencia, no digas, amo a mi pareja. Sí, pues es que así tan sencillo, ¿no? El ateísmo es muy radical en eso, en torno a Dios. Si no es Dios, no le llames Dios. No, tengo una relación de codependencia que llevo 5 años padeciendo. Y me pega. Oye, bonito, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar esto. La vida es una broma que Dios le gasta a los hombres. Solo nos queda por respuesta la risa o la fe. Ojo. Porque además, ese Dios incapaz de bromear con su creación e incapaz de jugar con su creación es un Dios aristotélico. Para los griegos, Dios era la seriedad absoluta porque es tan racional, tan así que vale, güey. Los grandes hombres inteligentes no bromean, ellos están serios en lo que están. Puta, Dios juega con una así, bueno, no existirían mariposas monarcas si Dios no fuera divertido. Y si no se supiera divertir, no habría danza. Dios es un cascabel, nosotros hemos creído que Dios es severo, formal, de traje como diputado. No, güey. No. O también, como dice otro doctor, creo en Dios lunes, miércoles y viernes. Ah, sí. No creo martes, jueves y sábado. Y el domingo, quién sabe. No sé. O sea, sí, se vale también eso. Pero es ubicar. Si es creencia, llamémosle creencia. Si es superstición, llamémosle superstición. No pasa nada. Si es fe, llamémosle fe y veamos la exigencia que conlleva. Si a veces creo y a veces no creo, pues está bien. O sea, hay días en los que no creo, hay días en los que sí creo. Si para mí Dios es un misterio inalcanzable, entonces te diría la otra, entonces ¿para qué invierto mis ganas buscándolo si es inalcanzable? O sea, hello, es una inversión estúpida. Exactamente qué es nuestro Dios y cuál es nuestra fe y si es fe o no es fe o qué chingado es. ¿Y no es más bonito vivir en ignorancia? No, no, porque te pierdes tu vida. El hombre está hecho para el conocimiento, entonces, pero si algún ser está hecho para eso, es más fácil. Claro, sí, pero hasta en la psicología pierdes la vida. Pierdes tu vida, se te va tu vida. Y de repente, cuando te cae el 20 a los 70, dices: madre, ¿qué hice con mi vida? Yo estoy así. Porque está configurado. Está diseñado para progreso, o sea, y todo para alegría y diversión. Pues entonces, ¿quién trabajaría? ¿Quién ganaría? ¿Quién viviría? ¿Quién compraría? ¿Quién vendería? Yo por eso trabajo. Fíjate, dice, página 25: el hombre no puede vivir sin misterio. Es decir, sí hay algo en el ser humano que nos hace vivir en este asunto raro que este autor llama misterio. Estoy en la 25. Y luego más abajo dice, en la época de represión de la espiritualidad. ¿En qué página, mi amor? 25, en el primer párrafo. En una época de represión de la espiritualidad como la actual, proliferan las sectas o los astrólogos. Es decir, hay una necesidad del ser humano de esta parte, porque ya vimos que es parte de nuestra evolución, que si no se corresponde a través de la fe y de la espiritualidad, se va a llenar de cualquier otra cosa. De lo que sea, sea del sexo, sea del placer, del poder, del dinero, del astrólogo, de la estrella, de la piedra, de lo que quieras. Porque necesitamos este sentido a nuestra vida. O sea, si la gente no se aferra a relaciones dañadas porque la gente quiera sufrir. La gente se aferra a relaciones, porque es una manera de tratar de responder a esa gran pregunta de qué chingados. Como decíamos, ningún ateo es malo y que se sigue, pero chingas tu madre Dios. Oh, no, a ver. También nuestros dioses son la creación que hemos hecho en ausencia de Dios. Y como decía aquella gran teóloga, donde no hay pasión vital, no pasión sexual, pasión vital, bueno, también pasión sexual, pues, pero donde no hay pasión, hay adicción. Kierkegaard decía, el que no arriesga, es decir, no gana. No tiene derecho a nada. Ah, peor, no tiene derecho a nada. Así es. Es decir, el hombre que no arriesga la vitalidad, la pasión, sí, se pierde. Vivir, equivocarse, decidir, entonces no tiene derecho a nada. Por eso algunos ni a reclamar, filósofos ni a decir. Existencialistas van a decir, el ser humano tiene que ganar su ser humano y lo paga con la vida. Puede ser un existencialista cristiano. Y, o sea, el ser humano tiene que ganar su humanidad y la paga con la vida. Quien no está dispuesto a pagar, sí, ni siquiera merecía haber nacido. O sea, hello, ¿para qué vivir? Eso dice que es decir, si solo va a vivir así, ¿para qué chingados? La paga de todas maneras, de la forma de la que la paga. Sí, pero aquí la pagas por tu humanidad. Acá de todos te va a cobrar la vida, sí, y no ganaste nada. Y entonces eso sería la mediocridad. No necesariamente la mediocridad. Más bien sería el nihilismo, mi querida. A ver, si yo preguntase hoy, no me lo contesté, dime cuál es la pasión o una de las pasiones que arrastra tu vida, que la arrastra, así que dices tú, güey, yo voy, chingue su madre. Si no hay, estás perdiendo la vida. Si no hay nada, por lo cual, nada, no nadie, o sea, no hablo de nadie, porque entonces ya pues te lo pasé en una cosa. Si no hay nada por lo cual tú digas eso y chingue su madre, se te está yendo. Pero dejaste la llave abierta desde hace 4 días, mira, y te quedan 20 litros de ti. Necesariamente para que haya vida tiene que haber pasión por vivir, y dice este teólogo, y si no hay pasión hay adicción. Busca, si no hay nada que, ¿no? Seguramente que tienes adicción a algo o a algunas cosas. Sí, ve tú a saber a qué cosas, pero estás adicto o adicta a algo, porque no hay pasión en tu vida. Sí, es casi estar muerto en vida sin pasión. Y además pasión, no pasión en el sentido solo sexual como la entendemos nosotros, no, ¿no? Ahí está, vamos a echar pasión. No. Pasión, o sea, aquello que... Jesús que hizo las cosas apasiona, con pasión, claro. Él nos dio el ejemplo de qué es vivir con pasión. Y Jesús era peligroso porque era un hombre de una sola pasión. Qué peligroso es la persona con una sola pasión. Pero aquí seguramente que sí, tenía sus asuntos esquizofrénicos y medio raros. Es decir, la pasión no te quita eso. La santidad, la mística profunda de unión con Dios no te quita lo humano, al contrario, es lo humano, ¿no? Entonces, que Jesús tenía algunos rasgos medio esquizofrénicos, medio neuroticones, pues sí. ¿Y qué? Eso no quita cómo vivió. Sí. Al contrario. Hasta el último suspiro vivió con pasión. ¿Por qué una persona medio neurótica puede vivir así cuando la mayoría de los neuróticos vivimos? Entonces era un hombre grande, porque en su neurosis y a pesar de su neurosis y su esquizofrenia, vivió así. Sí, pero yo te lo digo, yo como neurótico y esquizofrénico me he dado cada golpazo que me pongo un pastillita, como para el pastillita. Entonces dices, ¿qué grande tuvo que haber sido un hombre que con una esquizofrenia y una neurosis logró vivir de esa manera? Puta, mis respetos. Freud. Y no había un neurótico de primera, ¿qué aportó a la humanidad? Pues el mismo San Juan de la Cruz, maníaco depresivo. Sí. Y sin Prozac. Luis Gonzaga, otro más, pero ese era más neurótico. Y además reprimido sexualmente. Entonces, el asunto que es, ellos son santos, no porque no tenían esto, sino porque teniendo esto vivieron de esa manera. Vivieron como vivieron. Eso es heroísmo y eso es santidad. Porque una persona reprimida sexualmente, la mayoría de los que vivimos reprimidos sexualmente, vivimos unas vidas tan X, pero que un reprimido sexualmente llegue a vivir de esa manera, que lo canonicemos, dices, ah, mis respetos. San Juan Bosco, todos los análisis se han hecho últimamente, sí que era pederasta. Que un pederasta logre estar cerca de niños y adolescentes para vivir de esa manera con ellos, disculpa, merece que le pongamos una estatua. Sí, y la mayoría de nosotros, los pederastas, vivimos vidas bien X. Sí. El mismo Henry Nouwen, un chavo que tiene problemas de aceptación de su propia homosexualidad y vive reprimido de su homosexualidad, la mayoría de los que vivimos así, vivimos vidas X, de lo más X. Él, con esa represión y esa no aceptación, vivió así. Sí hay que leer su vida. Sí. Van Gogh, todavía pinche loco. Bueno, nosotros los pinches locos vivimos vidas X. él con su locura vivió una genialidad. Sí, sí, pero es que no es suficiente estar loco, tienes que tener una llave, un paso, una puerta, un algo. Y que si te no permita lo tienes, un método de expresión, un método de pensar, una forma de pensar, aunque estés medio lunes, aunque estés medio loco, desequilibrado, o sea, tienes que tener una salida, un canal. Y si no lo tienes, hay que buscarlo. Sí, pero ¿cómo te lo abres? La mayoría de nosotros no lo buscamos porque carecemos de pasión para vivir. Oye, Alvaro, caemos en el nihilismo. Total. Qué barbaridad. O sea, es como... como esto de lo que platicábamos, así como que todo en la vida es lo mismo, ¿no? O sea, es como el personaje de El Extranjero, ¿no? Ah, chinga. ¿Cuál? El Extranjero de Camus. No lo he leído nunca en mi vida. Híjole, ¿no? Es una frialdad, es una indiferencia. Eso es. Es una indiferencia, nada le satisface, nada le... hasta que al morir, el sacerdote le ayuda a tener un acto de conciencia. Y es cuando se percata un buen padre de la vida con el sacerdote. Y ahí termina la novela. Fíjate, déjame ver, porque creo que por aquí había alguna cosa así. Bueno, no, esto ahorita... Es la peste de Camus. No, es que creo que había por aquí algo que iba por ahí, pero pero ya no sé si ya lo pasé o... Ni la muerte de su madre, ni la relación. Aquí el autor dice los pasotas. En España el pasota es el que pasa de todo, es decir, todo le vale madre, esto le da igual, todo. El pasotismo en España significa eso, la total indiferencia. O sea, voy al trabajo, porque hay que trabajar. Álvaro, la indolencia es algo tan horrible. Es más mortífera. La indolencia es la palabra de la indolencia, es mortífera. Es más mortífera la indolencia que el pecado. Porque el pecado conlleva una pasión. Siempre conlleva la indolencia, no. Siempre conlleva una pasión. La otra. O sea, voy al trabajo. Pues hay que trabajar. Y el alcohólico lo maneja como el valemadrismo. O sea, me vale. Hay que. Busco, un momento en que les vale. Busco pareja porque hay que tenerla, ¿no? O sea, las relaciones sexuales, pues porque se siente rico, o sea, chido. Así pasamos por la vida. Así pasamos por la vida la mayoría de nosotros. Entonces difícilmente habrá, como no hay una pasión, hay mucha adicción. Y detrás de la adicción es lo que el autor llama los dioses estos, ¿no? Entonces, ¿los dioses de qué? Estos dioses que nos vamos construyendo. Por ejemplo, que al final es un sacrificio. En la Iglesia Católica Romana, nosotros los católicos romanos traemos un diosecillo, pero la culpa. Puta, ese Dios, ¿cómo le rendimos culto en la Iglesia Católica Romana? La culpa. Y es mortífero. Y además, le tienes que sacrificar tu vida. Dejas de vivir en plenitud porque tienes la culpa. Teilhard de Chardin dice que la indolencia es el peor pecado del mundo. Es monstruoso. Realmente por eso entiendes que Jesús peleaba contra esos dioses con tanta pasión, porque Jesús sí se dio cuenta que están de la chingada. Además de ser perniciosos, peligrosos, mortíferos, matan gente, te matan a ti, te roban el sentido de tu vida, te roban las ganas de vivir, te roban todo. Entonces, cuando, y no te dan nada a cambio. Entonces cuando tienes una depresión es eso de que no tienes interés por nada. La depresión es una enfermedad. No, es una enfermedad. Sí, la depresión es una enfermedad. Es como el alcoholismo, no podemos decir que, ay, pues es que es un pinche adicto que como no encontró a Dios ni sentido de su vida, se arrojó el alcohol. No, güey, es una enfermedad. Las enfermedades no tienen nada que ver, no son voluntarias. Y la indolencia es una actitud. Y la indolencia sí tiene más voluntaria. Pero no, las enfermedades esas no son voluntarias, nadie decide, ay, creo que hoy voy a ser alcohólico. Wow, sí. O sea, no, es una enfermedad. Hoy tengo ganas de deprimirme. Pues no, la depresión auténtica es una enfermedad. Sí, es que ahorita todo el mundo me llama depresión porque tengo... cualquier pendejada. Sí, no, la depresión es algo terrible. Disculpa, solo los ricos nos deprimimos, los pobres entristecen. Aquí, delante. Los pobres entristecen, solo los nice nos deprimimos. O sea, yo no estoy triste, estoy depre. No, estás triste. Me quedo todavía con la duda de lo que decías antes, la culpa. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? La culpa es un dios en la Iglesia católica. Sí. Yo creo que desde que el ser humano es ser humano, la culpa es muy nuestra, ¿no? ¿Dónde es culpa? Está su altar, ¿dónde se le pongo la dona? Pero... ¿dónde le hago la manda? En el cristianismo... desde siempre. Pocos cristianos logran zafarse de esta dinámica. Por eso te encuentras que ya para las comunidades de Pablo, ya comienza a haber problemas de esto. De culpa. Necesitamos sacrificios. Los corintios, sí. ¿Por qué necesitamos un pinche sacrificio? Porque ¿cómo nos va a perdonar? O sea que no escucharon a Jesús. No, pues es que a Jesús lo dejamos de escuchar muy pronto. Fuimos dejándolo de escuchar progresivamente hasta que ahora nos cuesta mucho trabajo escucharlo, ¿eh? No digo que no lo escuchamos, digo que nos cuesta un huevo escucharlo. Lo fuimos desescuchando. Autor de la carta a los Hebreos. Su comunidad se sentía tan jodida delante de Dios que quería ofrecer sacrificios de sangre para que Dios los limpiara del pecado. Y dice, a ver, ya los limpiaron, ya. Ya no hay pecados, ya. El que cree en Cristo venció el pecado porque su pecado fue crucificado en la cruz de Cristo, ya. Y es señal de que les preocupaba mucho. A ver, yo te pregunto, ¿de cuál pecado es del que no te preocupes? Del que tengas. Ah, sí. De todos, te vino a salvar totalmente. Sí, de lo, del que tengas. Que no serán los mismos que los míos. No tendrán los tuyos. Cada quien tiene los suyos. ¿Se parecen? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se parecen? Bueno, entonces, sigamos. Y hay quien carga con culpas hasta de otros. De otros. Sí. No, pero sí, bueno, te digo que traemos, los católicos romanos traemos un software para la culpa. Viene instalado de paquetería de fábrica. Tú ves culpa y enganchas, sea tuya, la de otros, la de la vecina, la de tu comadre o la de tu mamá, y enganchas, y la vives, y además la haces, ¿no? Y cuando te vas a confesar, confiesan todo, menos sus pecados. Los jesuitas, cuando llegan, no vengas a comentar, a confesar pecadillo, ven a confesar a ti. Háblame de ti. No, háblame de ti. No. ¿Cuál es el, en los ejercicios espirituales de Ignacio? Lo básico es, lo primero que pide Ignacio es dejar la culpabilidad. Pues sí, porque descubrió, como están descubriendo muchos teólogos hoy en día, y como los místicos descubrieron desde hace muchos años, que la culpa no tiene que ver con el Dios auténtico. La culpa tiene que ver con los diosesillos. Es decir, si tú te sientes culpable hoy por algo, estás creyendo en un dios, en un diosesillo. Y los jesuitas te dicen que la culpa sirve para tres cosas, para nada. Entonces, hay que conocer los límites de cada quien, o sea, si tú puedes una capacidad, tienes una resistencia, tienes una fuerza, pues no hay que sobrelimitar, porque ya no está. Claro, no, pero sí, sí, pero sin culpa. Sí, sin culpa. Y aún las regadas de la vida... sí, porque sería infantil decir que no la cagamos. Uy, sí. Por supuesto. La cagoteamos cada rato. No la cagas todo el tiempo, pero bueno, el reconocimiento de eso no necesariamente, no debiera ser culpable. Es que eso, el proceso de experimentar la vida, estás expuesto a eso. Requiere madurez y honestidad. Por supuesto que sí. En mi experiencia y en mi visión, la culpa es manipulación. El clero ha manipulado con la culpa, pero hay que ver qué te causa, para poder resolver el problema. Sí, claro, detrás de la culpa, según yo, detrás de la culpa está el lo que llamaban los padres del desierto, la ibris del orgullo. Yo no debería haber hecho eso. Tan perfecto. Que esta pendeja lo haya hecho, pues es no, pero yo no debería haberme equivocado. Detrás de muchas actitudes negativas cristianas está que lo que yo llamo el complejo de la diva herida. Y yo como yo. Yo, por Dios, yo no tenía que güey, solo eres un ser humano. ¿Y así actúan los ateos? No, así actúan los creyentes, los ateos. La... sí, eso no tiene culpa, está liberado desde hace mucho. También hay memoria, te equivocas una vez y la siguiente vez ya no te equivocas. ¿No se puede sentir culpable? No, casi no. Posiblemente se pueda sentir culpable a un nivel antropológico, pues, pero el problema con nuestra culpa es que es una culpa que le endilgamos un origen divino. No te sientes culpable tú, te sientes culpable ante Dios. Y tu culpa trae consecuencias religiosas, universales y cósmicas y catastróficas. O sea, por tu pecado Dios va a destruir el universo. ¿Cuántas veces escuchamos? Dios me castigo. Y es una tremenda manipulación. A mí, cuando alguien me viene con un sentimiento de culpa, yo, a ver, ¿a quién quieres manipular? ¿A mí, a ti mismo o a Dios? Oye, pero es que son tantos siglos de culpa. Pues te digo, desde casi que desde que se maneja la culpa de todo el mundo. Uh-huh. Te calles, por lo digo yo. Que nace, yo te implanto la culpa por mis expectativas. Te implanto la culpa por mis expectativas, pero tú las estudias por tu orgullo. O sea, la diva, que la María Félix que todos llevamos dentro, no puede admitir sanamente que la cagó. Ella es la doña. O cuando tú dices, oye, a ver. Pero también hay que ver, hay que entender que no tiene la capacidad para entender. No es. A lo mejor la tuvo en algún momento, a lo mejor la tendría después, pero en ese momento no la tiene. Bueno, no hagamos universales. ¿Quién sabe en cada caso? ¿No? Sí. Pero esta experiencia de culpa, algunos llaman conciencia culpígena, es decir, la conciencia católica produce culpa. Sí. Así produce culpa. Es orgullo y es una tremenda manera de manipular. No asumes. ¿Qué dice el yo pecador? Por mi culpa, mi grande culpa. ¿Qué no. Por mi culpa. ¿Dónde por mi gran culpa. ¿Tres? Oh, sí, ¿y qué es? Es el intento del hijo pródigo por manipular al padre. Uh-huh. Soy tan miserable. Mira, mi culpa. Me tienes que perdonar. También lo repetimos tres veces. Perdón. Uh-huh. Me tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque soy muy... Lo que le llaman golpes de pecho. En fin, o sea, ojalá que no los manipulemos a nosotros, no manipulemos a los demás y no manipulemos a Dios con la culpa, pero eso es casi imposible para un católico romano. Dejar de manipular usando la culpa. Culpar a otros también. Ese se llama comiseras. Es que por la culpa de mi mamá, por la culpa, y eso es... O eso de, es que después de todo lo que yo he hecho por ti, de todo lo que yo te he dado, ¿me pagas con esto? Carlitos. Es una pinta. Comadrita. Yo que la voy plan chiquísima, para que después te abandone. Página 32. Maravillosa la frase, a mitad de la página. Dice, Dios también podía llegar a ser arrebatado por la neurosis. Ese día podías enloquecer. ¿Te besaba o te azotaba? Uh-huh. Ese es el Dios cristiano. 32. No el Dios de Jesús. ¿Pero cuál es? Página 32. Desarrollo psicológico. No, antes, 5 o 6 renglones antes. ¿Te besaba o te azotaba? No, pero digo, ¿es esa? Sí. ¿Cuál dijiste, mi amor? Párrafo, está por aquí. Dice, Dios también podía llegar. Dios también podía llegar arrebatado por la neurosis. Ese día podías enloquecer. ¿Te besaba o te azotaba? Y ese es el problema con el Dios cristiano. No hablo del Dios de Jesús, hablo del Dios cristiano. El Dios cristiano siempre lo hemos manejado como posibilidad de las dos cosas. Entonces es un Dios profundamente neurótico. Si hoy está de buenas, te va a bendecir. Pero ay de ti, si hoy amaneció de malas. Si hiciste algo que lo contentó, puta, te va a ir re bien en el negocio de la semana. Si vienes a misa el domingo, te va a ir bien en el negocio una semana porque ya lo contentaste. Pero si no vienes, te va a ir mal porque no viniste. No, y aunque no fuera porque no fuiste a misa, te pasa algo y dices... Castigo. ¿Qué estaré pagando? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ay, Dios mío, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué yo, Señor? Todo eso tiene que ver con esto. Creemos en un Dios profundamente neurótico. Entonces, como tiene dos personalidades, dos rostros, como Doña Zoila. No, no saben como quién, ustedes se van a acordar. La maestra Godzilla, la de Cachún Cachún Rara, ¿se acuerdan de ese programa? Ah. Mis queridos alumnos adorados. ¡No vinieron ayer a la reunión! Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Vieron el príncipe de Egipto? No. Ese es el aberrante Dios que presenta el príncipe de Egipto. Está Moisés y ve la zarza así como está y se acerca. Moisés. Y ahí ve el otro pendejo, se acerca porque están hablando bonito. Y cuando dice, ve y sácalos, no sé qué, pero no, yo no voy a ir. ¡Yo soy el Señor! El que no, y hasta las piedras retumban. Es un Dios profundamente neurótico. Te habla bonito para que te acerques, ya que tienes cerca, te grita con todo su poder y las piedras tiemblan y te manipula a través del miedo para que termines haciendo su voluntad. Bipolar, ¿oís lo que se dice? Álvaro, yo le comentaba a José de Jesús, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que Dios era padre, cuando comencé a tomar así ya más conciencia, yo no me gustaba, porque mi papá era así, uh-huh. Era histérico, era un severo. Claro. Entonces yo dije, ay no, así no me gusta. Porque también... O sea, lo digo ahora, pero en ese momento lo rechazé. También vamos a proyectar sobre Dios el concepto que ya traigo. Si me dicen que Dios es padre y mi concepto de padre es un hombre cruel, hijo de la chingada, blah, blah, blah, lo voy a aplicar a Dios en automático. Entonces me va a dar miedo acercarme a él, con justa razón. Toda mi experiencia afectiva, todo mi aprendizaje a nivel incluso de células, de mi relación con mi papá, se va a proyectar en mi relación con Dios. ¿Qué pedos voy a tener con Dios? No, las figuras, por ejemplo, de mis padres son fatales, ¿no? Del biológico y del adoptivo. Pero la de la madre, que decía yo a Lorena, si alguna virtud tengo, se la debo a ella. Mi fe, se la debo a ella. Uh-huh. Haber hecho algo en la vida, haber sido responsable, todo se lo debo a ella. Entonces, para mí, la figura de Dios debería ser una mujer. Claro, y además te funcionaría, si te relacionaras con Dios como mujer, te abriría perspectivas insospechadas de la vida. El problema es que si nosotros hemos casado, empalmado, mi experiencia, mi concepto de con Dios, ya me chingué. Porque si mi concepto fue positivo, puta, me va a hacer crecer. Pero si mi concepto fue negativo... Es que los ejercicios espirituales había que casar. Sí. Nunca, en 7 años no pude encontrar identificación. Yo la encuentro, pero con mi madre. Uh-huh. En ella encontré amor, pues ternura, amor, ternura, respeto, dignidad. Sí. O sea, todos los valores. Entonces, que puede haber. Casas tu concepto madre con el Dios de Jesús, claro. Y ves que hace clic en muchas cosas, en otras a lo mejor no. Porque él es Dios, tu mamá es tu mamá, pues. Pero si dices, entonces te facilita. Pero si tu experiencia de entrada, tu concepto antropológico está fregado porque fue una experiencia negativa, incluso a nivel celular, que tu cuerpo se revela, no, ya te chingamos. Ya te partimos la madre diciendo que Dios es, por ejemplo, es que Cristo es tu esposo, les dicen a las monjas. No, no. Puta, y si esta tuvo una experiencia de esposos, no va a poder. Hay que cambiarle el modelo de Dios, ¿verdad? Hay que presentarle otras alternativas. Pues no te va a funcionar. Oye, no te va a funcionar. Y además, pero lo más peligroso y mortífero del asunto es que no solo los dioses te van a pedir víctimas humanas. Por un mecanismo antropológico muy peculiar, nosotros tendemos, nuestra tendencia antropológica es imitar al Dios en el que creemos. Caray, algo en la doctrina no existe algo que te enseñen del Dios de Jesús. Eso lo aprendes, pero si quieres, tú estudiar aquí como lo tocas. Si tienes suerte, tú. Si tienes suerte. Bueno, yo tuve la suerte de encontrar en mi vida a los jesuitas. Por una casualidad los encontré. Pero si no, yo creo que en ese momento yo sería ateo. pero definitiva. Por la gracia de Dios. No, por la gracia de los jesuitas, creo en Dios. No, serías ateo por la gracia de Dios. Entonces, pues quién sabe, pero bueno. No solo te pide tu vida o la vida de otros, tendemos a parecernos, a asemejarnos al Dios en el que creemos. Entonces, viéndote a ti, yo puedo sacar las características de tu Dios. ¿Por qué? Porque te pareces a él. Es un mecanismo antropológico, como lo creaste tú de acuerdo a tu necesidad, digamos, se va a aparecer a ti y tú te vas a aparecer a él. No, imagínate la doctrina de los chiquitos. ¿Se acuerdan? Es brutal la forma en que se les enseña. Es una agresión. No, ahí hay un catequista. No, esa es otra cosa. Ahora reflexión. Esa es otra cosa. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Doña Perfecta? Doña Perfecta, la película que hizo Dolores del Río, basada en una novela de Gallos. Bueno. Tú ves a Doña Perfecta y deduces cómo es su Dios. Sí. Bueno, así como viendo a Perfecta deduces cómo es su Dios, viéndote a ti deducimos cómo es tu Dios. Ay, bueno, pero por ejemplo, no en mi caso personal. Yo sí he cambiado el concepto de Dios. Ya la vamos a ver. No, tampoco soy una perfecta. Pero sí lo he cambiado. Y en realidad... Yo no sé si sea... En realidad no estás cambiando tu concepto de Dios. Estás cambiando tú. Y o sea, cada que vayas cambiando vas encontrando a Dios. Por supuesto, y eso es lo que... Creo que es Ignacio el que... No es Ignacio. Dice, vamos de fe en fe. ¿Por qué? Porque al cambiar yo, al modificar algo de mí, necesariamente modifico mi comprensión de Dios. Y puedo acceder a otras cosas de Dios que no me eran accesibles cuando yo era acá. Entonces va cambiando tu concepto de Dios. Y aún ese cambio del concepto de Dios tienes que ponerlo en el, pasarlo por el tamiz. Porque puede ser que estés cambiando tu concepto de Dios mal, de un Dios cultural a un Dios particular. No todo cambio te lleva al Dios de Jesús. Puede ser que Ya te diste cuenta que este que adoras es un ídolo. Y tú no estás para adorar ídolos. Tú ya tienes que haber encontrado a Dios. Botas el ídolo y te construyes otro y dices, yo ya encontré a Dios. Y lo pasas a prueba y resulta que todavía es un ídolo. Jerry, ¿es como proceso? Sí. El fundador de la comunidad dijo una vez una frase muy bella. El 99% de las veces creemos en un Dios que no es el Dios de Jesús. De vez en cuando creemos en el Dios. O sea que tampoco nos emocionemos como no, güey, ya. ¿Quién sabe si pasamos este Dios de ahora por el tamiz? A lo mejor tampoco pasa. Habrá cosas que sí pasen, habrá cosas que no. Es que Jesús se pasó. Entonces ahí es como puedes decir. Se pasó 24 años intentando encontrar. No, porque no puedes definir. Y siendo el mismo Dios. No puedes definir a Dios. Fue descubriéndolo. Y entonces exactamente. Caes. Y creemos que con una semana de primera comunión dices que ya encontraste ese Dios de Jesús. Seguramente. Y te quedas ahí sin dejarlo. Y además te lo presentan. Y cuando volteas la cara, uno a la vez, ¿no? O sea, posiblemente sí, pues te digo, la vida cristiana tiene que ser un constante revisar estas cosas. Porque puede ser que cuando tú dices ya encontré el Dios de Jesús, ya te agarraste un ídolo. Diferente al que tenías, a lo mejor un poco más humano, a lo mejor un poco más alegre. Menos represor, pero puede ser un ídolo, hay que revisar. ¿Cuál es el problema? Fíjense que duro lo dice este. Ah, ¿el amigo la página? No, ya me fui a la 34. En el lobo estepario está hablando la crítica al burgués. A ver, aunque no lo lean, ustedes sí, en su hoja. Sí, ¿no? Dice, fíjense, el burgués, está hablando del burgués, sí, está sí, hablando, sí. Yo no sé si de ustedes, pero de mí sí. Sí quieres servir a Dios, pero también a los placeres del mundo. Sí quieres ser virtuoso, pero al mismo tiempo pasarle la tierra un poquito bien y con comodidad. Más que buscar a Dios, quiere cosechar tranquilidad de conciencia. Puta madre. Totalmente. ¿Cuántos de nosotros no estamos en estos desmadres buscando tranquilidad de conciencia y paz? Una paz que no nos ha dado la psicoterapia, una paz que no nos han dado los grupos, una paz que no nos ha dado la familia, una paz que no nos ha dado el amante y que no hemos podido conseguir en ningún puto lugar. Y no estamos aquí por Dios, sino por la paz que estamos pensando que Dios nos tiene que dar, a cambio de lo que estamos haciendo por Él. Que sería, por ejemplo, la limosna. Yo ayudé. Jesús sería hasta este grupo. No solo la limosna, hasta pertenecer a Vino Nuevo, puede ser que estés aquí buscando una paz que no has conseguido en ningún lado y que estás buscando al precio que sea. Y piensas que Dios te la va a dar porque estás viniendo a esta comunidad muy abierta y muy open y muy tal. Y como ya hago esto, y como ya vengo a la teología, y como ya voy a misa, y como ya platico con Lorena, y como ya me junto con Lulú, entonces ahora sí necesito que me des la paz que yo estaba buscando. Pero buscar esa paz te llevó aquí y aquí te diste cuenta que eso no era. Sí. Ay, qué chiquita, sí. Puede ser que la paz no la estás buscando en el lugar en que la tendrías que buscar, donde la paz está. Y puede ser que la comunidad te hace caer en la cuenta de que la paz está en otro lugar y no necesariamente acá, lo cual no quiere decir que te tengas que ir. Quiere decir que tienes que plantearte ante la comunidad con otra conciencia. Oye, ya acaba. Pues ahí viene ese discernimiento que dices. Sí. Ese de discernir. Sí, claro. Porque si yo llegué aquí buscando una la paz y yo te digo, pues aquí no la vas a encontrar. Pues yo vine aquí buscando la paz. Sí. Y yo te digo que aquí no la vas a encontrar. Ah, ya sé. No, está en Bolivia. Pero te das cuenta aquí de que es diferente. Y entonces dices, ah, entonces la paz está, no está en la comunidad, la paz está acá. Sí, ya puedo venir a la comunidad por algo que no es la paz. Puedo venir a la comunidad. Pero es un proceso. Claro, ¿no? Sigue, dice. Más que buscar a Dios, quieren cosechar tranquilidad de conciencia. Yo voy porque me siento bien. Yo voy porque cuando vengo, ¿cuántos nos han dicho? Es que yo cuando vengo, wow, me siento tan tranquilo, me siento que todo se me ilumina, que wow, ¿no? Pues bien, para un mundo burgués, cómodo y contentadizo, falto de espiritualidad, basta un Dios mediocre, dormecino, como anestesiado. Y este es el Dios que predican los predicadores de hoy, aburridos, confusos, sermoneros sentimentales. Solo algunos locos, los lobos esteparios, buscan a Dios de verdad, conscientes de que sin Él no podrían respirar. Buscar a Dios es una pasión. Como tú nos dijiste, Jesús estaba comiendo sus cuates, pero tenía que estar en oración. Él dejaba todo. Bueno, en una de estas partes donde dejaba todo. Ya fuera la comida, ya fuera los amigos, ya fuera una fiesta, dejaba todo para ir a su contemplación. Hasta que alcanzó la madurez. Sí, sí. Pero para alcanzar la madurez, se tardó 26 años. Tuvo que dejar todo. Una vez un chavo me dijo, voy a tomar ejercicios ignacianos de mes. Y yo, ay, qué padre, te vas a ir a encerrar un mes para buscar a Dios, para darte cuenta que no necesitas encerrarte un mes para buscar a Dios. Por eso Ignacio los hace en vida ordinaria. Sí. Yo me tardé 7 años. Pues tardar 4, 5, 2, segundo. El asunto es, si ¿sí necesitas dejar a los amigos en la fiesta para ir a Abba, para lograr alcanzar la conciencia de que no necesitas dejar a los amigos para ir con Abba? Pero primero sí, porque es un proceso antropológico y ni modo, no hay de otra, ¿no? Entonces, buscar a Dios es una pasión que no termina y además arrastra todo lo demás. Pero yo creo que arrastra. Todo, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos ese gusanito de buscar. Sí. Bueno, los creyentes le llamamos Dios, ¿no? No creyente le llamará a lo mejor sentido de la vida, yo qué sé. Sí, el problema es que cuesta, se paga un precio y se paga con la vida, porque estás buscando un sentido de vida. No todos queremos pagar ese precio. Es que no necesariamente es fácil. Y no necesariamente hay paz. Decía el rabino, Dios no es, Dios no es tu tío anciano. Si Dios no es tu tío anciano, Dios no es el viejito bonachón, Dios es un terremoto. Entonces buscar a Dios en serio, vitalmente, es una pasión. No todos estamos dispuestos a pagar el precio. Pero es una búsqueda sin fin, ¿no? Porque Dios está totalmente cambiando todo lo que siempre. No es sin fin, pero es nueva. Sí. ¿No será una búsqueda de uno mismo? También, pero es que el problema no es que te busques a ti mismo, el problema es que Dios está allí. Ah, Entonces buscarte a ti misma es buscar a Dios, que es un salto cuántico que los cristianos no estamos todavía queriendo dar, que va a afectar nuestra vida de oración, pero creo que hablaremos de oración más tarde. Lo que sí, que está terrible. Pero, Alvarito, que me... Ay, ya, a ver, espérame, entonces sí. Ya, porque quiero terminar hoy, si no, no termino, ya me voy. 45 metros al norte de Montequí. Que no anda salpicando. No, espérame, espérame, me voy a brincar esa parte. La pasota no, ¿no? Híjole. A ver. El Dios de Jesús es el Dios que es Dios. Son diosesillos inventados por el ser humano para satisfacer nuestra necesidad de poder o nuestra conciencia infantil o lo que sea que queramos satisfacer. Si creemos que el Dios de Jesús es Dios, fe en este Dios tiene una exigencia. No más una. Pero está de la chingada. ¿Cuál es la exigencia que tiene el Dios de Jesús? Según tú. Amar, no es bueno, perdón. Sí. O sea, este Dios lo que pide es el amor, y además le agregaré yo, no, para no entender cualquier amor tipo corintellado. Sí. El amor que es compasión y la compasión que es servicio. O sea, con estas dimensiones. Es decir, que hagas algo por los demás y algo bueno por los demás. O sea, es la acción. Sí. Sí, sí. Compasión, amor. Entonces, si este Dios te pide su voluntad, su única voluntad, lo único que te pide que le des o que le sacrifiques es hacer algo positivo por los demás, que nosotros llamamos en cristiano amar al prójimo, servir al prójimo, promover su vida, la promoción integral del ser humano, como quieras llamarle, pero eso, ¿no? La compasión. Si esa es su única voluntad y eso es lo único que te pide, si crees en mí, vive así. Esa es la exigencia de la fe. Entonces, hoy podemos poner en una balanza. ¿Tenemos fe? Si tenemos fe, ahí está. Si esa es la exigencia de este Dios, tener fe en este Dios significa cumplir su voluntad. Si lo hacemos, tenemos fe. Es decir, hoy yo tristemente, ¿verdad?, para cerrar la sesión, te digo, tienes fe en el Dios de Jesús en tanto cuanto estás haciendo algo concreto, positivo, por el otro, por los otros, por tu entorno. En cuanto no lo hagas, es la medida de tu no fe. Si nuestra vida no es una pasión por servir, como diría la Madre Teresa, tenemos muy poquita fe en el Dios de Jesús y mucha fe en otros ídolos, tenemos poca pasión y mucha adicción. Y además un servicio y un anhelo de plenitud del otro, sin buscar algo para nosotros. Así es. Desinteresado. Por eso, en la página 41, esto es bellísimo, está hablando de la peste. Ah, sí. ¿Se acuerdan de la novela? Uh-huh. Bueno, resulta que la peste y se está muriendo. De Camus. Y entonces, fíjate, uno de estos que es médico dice, no deseo ser santo, no deseo ser héroe ni santo, lo que me interesa es ser hombre, ser humano, plenamente humano. Ser hombre es ante todo servir a la humanidad, servirla, no salvarla. Y dice el mismo personaje, la salvación del hombre es una palabra demasiado grande para mí, yo no voy tan lejos. Es su salud lo que me interesa, su salud en primer lugar. ¿Pero usted cree en Dios? Le pregunta un día el sacerdote y él contesta, no lo sé, no me preocupa. Lo que sé es que los hombres sufren y es urgente curarlos. ¿Cuál es el problema? Que si yo sirvo para salvarme, sirvo para agradar a Dios, sirvo para cumplir el mandamiento del amor, ya la fregué, ya lo prostituí. Nosotros, o sea, estoy haciendo por recibir algo. Claro, actualmente nosotros, el cristiano, necesitamos ser, dejar de ser teónomos, es decir, hacer las cosas porque Dios dice, o para agradar a Dios, o para servir a Dios, o para salvarnos según Dios. Necesitamos ir a lo totalmente humano. yo sirvo no porque Dios me lo mande, sino porque tú necesitas que te eche la mano en eso, ¿no? Yo sirvo no para salvarme, sino porque eres mi hermano y estás sufriendo, güey. Yo sirvo y me regañas. No, a ver, no es lo mismo servicio. ¿Sí? Necesitamos pasar a lo otro. Pasar a que no es Dios el que fundamenta que yo sirva. Es mi humanidad. Es que soy un ser humano, tú eres un ser humano y no se vale. Entonces yo te sirvo. Y así sé que de rebote estoy agradando a Dios. Estoy cumpliendo la exigencia del Dios de Jesús. Pues sí, ya lo sabíamos. Está la carta de Santiago, está la carta de Juan. Está el que le hace, lo que le haces a este, a mí me lo haces. Le das de comer, me das de comer. ¿Te acuerdas que decías a Juan, no se hagan pendejos? Sí, y eso ya lo sabía. Ya lo sabíamos. Pero es necesario poner el acento. No, sí. No es por Dios. Dios no quiere que lo hagamos por Dios. Dios quiere que lo hagamos por el otro, porque el otro es un ser humano, porque el otro es mi hermano y está jodido, está pasando la mano, lo necesita. Entonces ahí es el Dios humano. Tampoco, no, ni siquiera es el Dios humano. El problema con los cristianos es que queremos meter a Dios ahí. Sí, porque estamos... Es por humanidad. Yo lo hago porque, como decía la madre Teresa, porque en él yo sirvo a Jesús, entonces ya es un instrumento. Ajá. En cambio, yo lo hago porque, porque es mi hermano, tiene lepra, por humanidad. Tiene hambre. Yo no sé si Dios está en él. Yo no sé si con esto agrado a Dios. Yo no sé si con esto cumplo los mandamientos de Abba. Yo sé que tú eres mi hermano y tienes hambre. Y es lo único que me importa. Como creyente sé que detrás de eso estoy sirviendo a Dios. Como creyente sé que detrás de eso estoy cumpliendo la exigencia de mi fe en Abba. Pero no me importa. Por eso pone el autor, y con eso termino, la leyenda del santo que tenía una cita con Dios que... y no llega por estar ayudando a los demás. Eso es lo importante. Entonces la tengo que sirve a los demás. Puta, nos lleva a la ventaja. Sí. Uh-huh. Cuando menos el desinterés. Es un amor mucho más desinteresado que el nuestro. Porque nosotros servimos para salvarnos. Servimos para ganar puntos en la tarjeta de la leche. Perforaciones en la leche. Puntos sensoriales. Puntos sensoriales. Y no, a ver, tiene que ser una bolita sensorial. Yo no sé si con esto contento a Dios o no. No sé si con esto me voy al cielo o no. Yo no sé si esto es lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere. A ver, eso no es lo importante. Lo importante es que él es mi hermano y tiene hambre. Álvaro, Marx trataba de luchar por el proletariado, por su hermano, sin querer ganar cielo ni nada. Él tenía un compromiso social que es el amor, que es lo que buscaba él en su teoría de la alienación. Sí. Y lo que nosotros necesitamos hacer en el siglo XXI, como cristianos del siglo XXI, es conjugar las dos realidades. A ver, no me importa si agrado a Dios o no lo agrado. No importa si cumplo con Dios o no cumplo. Importa que tienes hambre, pero como creyente, sé que la exigencia, la única exigencia que Dios me dice, la única invitación que Dios me hace es esa. Entonces mato dos pájaros de un tiro. Soy auténticamente humano porque me conduelo de tu dolor y hago algo para solucionarlo, y al mismo tiempo estoy respondiéndole a mi Dios, que lo único que me pide es que atienda esa hambre. Y te estoy dando tu lugar como humano. Hambriento, me diste de comer. La dignidad como humano. Tenemos la ventaja. El ateísmo del ateo, que lo lleva a servir desinteresadamente, lo hacemos nuestro. Voy a servir desinteresadamente, pero tenemos la certeza de fe del católico tradicional que dice: si hago esto, me voy al cielo. También la hago mía, pero no lo hago por irme al cielo, lo hago porque el otro tiene hambre. Entonces tenemos que ser más ateos que creyentes en nuestra práctica de amor y de servicio. Es decir, servir como si Dios no existiera, porque solo porque el otro tiene hambre, sabiendo en el fondo que Dios existe y ese gesto me hace encarnar su misericordia. No exhibicionismo ni por quedar con absolutamente ni para salir en la foto ni para ir a la noche. Entonces, bueno, el día de hoy que te vayas a dormir y que hagas tu oración, o el día de mañana que la hagas en algún momento, nomás pregúntate: ¿creo en el Dios de Jesús tanto cuanto sirvo? ¿Horas, minutos? concretos en la semana de servicio auténtico y desinteresado, esa es la medida de tu fe. Si hiciste un solo acto de amor de 5 minutos desinteresado a la semana, tienes fe 5 minutos a la semana. No te hagas güey. John Sobino Alvarado dice que mi fe la demuestro con una ortopraxis encarnada y parcial. Es decir, poniendo en práctica, haciendo una correcta práctica en la historia, porque yo no me voy a ahorita imaginar qué haría yo para salvar a los niños de África del hambre. Güey, no estás en África ni tienes la capacidad. Encárnate ahorita. O sea, se ponen los que son de la tierra. Sí, o sea, si yo tuviera dinero. Es ahorita con lo que soy y con lo que tengo en donde estoy, ¿qué? ¿Qué? Y además, parcial, entre más jodido, va, el más jodido va primero. Es lo que John Sobino quiere decir con palabras muy decentes. Parcial significa el más jodido va primero. El que entre nosotros esté más necesitado es el que va primero. No el que nos caiga mejor, sino el que de veras esté más necesitado. Eso es ser parcial. Entre más jodido, tiene prioridad. Entonces, por eso les decía yo el domingo, desde esta perspectiva, tiene más prioridad salir a la calle a pedir el fin del estigma del SIDA. Eso es más exigente para nosotros que abrir a misa el domingo. ¿Por qué? Porque entre más amolada esté la situación, tiene prioridad. Bueno, seguimos a los encuerados. ¿Qué tal? ¿Cómo nos veremos? Bueno, lee lo que sigue, que no sé qué es. Gracias, ya sabemos. Gracias. Lo que ustedes sigan ahí en su orden de sus copias. Dice segunda parte, justificación y gracia. Lo que sigue en sus copias, porque la verdad es que ni me acuerdo. Es que yo, la verdad, como no tienen todas una continuidad de las páginas, no se ven los números. Oh, mi pobre chamada. Pero yo te las di ordenadas. Sí, yo las. Es más, de hecho, hasta les puse clic. Pero yo te la digo, ¿no? ¿En qué momento la grabaste? Sí, porque así. Pero no, te hablo por teléfono y te digo cuál es, no te preocupes. Tú me lo marcaste, ¿verdad? Sí. Ayuden, chamaco, no se hagan pendejos. Mucho, me llegó la pedrada. Bueno, si alguien, y estoy herido. Si alguien tiene lo de la cooperación, me dice porque yo tengo yo. ¿Fueron? ¿Fueron el sábado? Bueno, yo. ¿Por dónde estuvieron? De la marcha. Tú las pasas en segunda. ¿Eh? Atrás se van estos sacerdotes. Nos vemos. Ya me veremos. Ya me mañana. Bueno. ¿Por qué dijo el era que los buscó? Mi estimado. Que te vayan muy bien. Valentín de la Sierra. Nevada. ¿Qué fue? Échenme los sucios. Los sucios, Charlie. Sí, fue el paso. Los sucios, Charlie. Échenme los sucios. Dice, échame los sucios, Charlie. Sí. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que me voy a comer estas galletitas que quedaron aquí. Este yo. Nada más que no pegué. No recorté ni pegué. No, señora, es que. Este... Ay, por Dios santo. Yo lo hice con Cutter. Nos acabamos una botón y ya querían abrir la otra. Pero me falta ponerle como la mani, güey. No es un poco de curación, como este tal gay. Bueno, sí, la mani. pues ya me los digo. ¿Ustedes? O el sábado tiene también.